aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM 900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Esto es Satélite Radio. Señoras y señores, muy bienvenidos a este el programa número 144 de... ¡Mediocres! El resumen de los medios... ¡Según nosotros! A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo a la recién llegada a la Argentina, Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo le va? ¡Ay, venía con retraso el avión, che! Nos agarró unos pozos. Unos pozos y ahí quedamos. En el post. Así que, ¿cómo le va? Muy bien, acá andamos, bueno. Todo tranqui, todo bien, acá con el tío Leo. ¿El tío quién? ¡Epa! El tío Dani. Lo tenés que... acá, lo tenés acá. El tío Dani que está del otro lado, ¿cómo le va, tío Dani? Buen día, hola, Dani, ¿cómo te va? Está el tío hola, Dani. Estuvimos ahí en una tertulia. Recién se fueron los chicos. ¿Tertuleando? Recién se fueron los chicos. Viste que la semana pasada tantas decíamos, viste, sí, que te dejaron solo. Hoy no entraban. Ah, ¿no? Mira vos, ¿viste? Que somos. Traemos suerte. Somos la chiqui. Así que, bueno, qué semana, che, dejate de joder. No sé qué semana, yo tuve la mía. Mi propia semana. Pero bueno, bien. Too much. Bueno, esta semana fue una este semana... Este color rubio cemento. Sí, y aparte... Rubio cemento. Está pesado el pelo. Por eso, no es que estoy más lacia. No, es el peso de la mugre. Claro. Pero bueno, el cascote. No, digamos que está anda remodelando vuestra casa, así que, bueno... Hermoso. No es que anda porque es así de hippie. Un poco también. No es que sea hippie. Ahora que hablando... Caspa no es. Hablando de esta humedad y de olores, qué olor que había en el colectivo. Hoy yo vine en un colectivo que estaba vacío. ¡Qué suerte! Por eso le digo. Usted me llamó para, obviamente, marcarme como siempre, ¿no? Sí. Que me decía, se te hace tarde, Mario, ¿dónde estás? Yo te decía, en el cruce. Y mientras yo te decía en el cruce, estaban subiendo 40 personas en el cruce. Digo, me tiro de acá y voy caminando. Bueno, señoras y señores, entonces esta semana ha sido una semana en la cual los medios de comunicación han hecho mella y han hecho su valoraron el cuarto poder. ¿Se acuerda que antes cuando éramos chicos decían que la prensa era el cuarto poder? Ahora es el cuarto poder. Metió presión. Y después, cuando desarrollemos todos y cada uno de los temas de los medios de comunicación, vamos a ver cómo la prensa incidió en la historia argentina que se va a leer de acá a unos años. La prensa argentina presiona. Y para colmo de males, yo la semana pasada tuve un control del médico, diría Elsa. Del doctor. ¿Y qué pasó? Me subo a uno de los colectivos que me llevan hacia dicho nosocomio, y en el colectivo que había un diario El Argentino. Diario que lleva Spolsky. Y digo, voy a ver qué onda. Se le cayó. No, lo empecé a leer. Y me empezó a subir la presión. Y bueno, esta semana, el día martes, como todos los años, yo no puedo dejar de no pasar por el quirófano. Entonces, esta semana también voy a hacerme un pequeño... Te vas a terminar con la cara de Zulma Lovato. Vos seguís jodiendo. Por la presión que me subió. Es adicción. ¿Viste? ¿Te das cuenta? No hay que leer los diarios. No hay que ver la tele. No hay Así que ver noticias. Que esta semana, el martes, vamos a intervenirnos una cosa de nada, una según pavada. Dicen. Pero bueno, ustedes saben, la anteúltima vez fue una cosa de nada. No, la anteúltima vez no. En el 2012 fue una cosa de nada, tuve tres veces. Pero bueno, con suerte, la semana que viene estaremos acá. Vamos a estar acá. Igual se van a enterar cómo. Digo, poniendo la radio y que no estemos. Pero bueno, la cuestión... Que no esté amo. Porque no esté amo y bueno, te va a enterar. Pero bueno, la cuestión es que la prensa, los medios y yo... Te reventaron el ojo. Estamos todos presionados. Para amenizar la mañana, ¿qué podemos dedicarnos? Demasiada presión. Pasa pronto y todo tiene su final. Paso, paso, paso. pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un paso más, vamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, ¿estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio, el mundo, según los medios. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres la Hora, señor locutor. 10 de la mañana, 20 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 y dejas mensajes criticándonos, siempre críticas divinas, re lindas para todos y cada uno de nosotros. O los puedes llamar a la radio, que es el 4465-1482. 1482, iba a decir que es exactamente lo mismo, nada más que enumerando los números y no haciéndolo de a dos en dos. Este programa lo podés escuchar mañana acá el tío Dani, mañana domingo, aclaro, lo va a estar pasando aproximadamente a las 10, 10 y media de la mañana, para que lo vuelvas a revivir si te perdiste alguna partecita. O también lo podés escuchar a partir de hoy a la tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar, ahí donde nosotros durante toda la semana estamos subiendo todas y cada una de las noticias que nosotros vamos a tratar de ahora en más. También el jueves el señor Diego Cruz Fadrique desde México nos va a repetir a las 6 de la tarde, y el señor Diego, Gustavo Daniel Remesvetsky, quien es el que maneja medios de opinión dentro de la página plazademayo.com, nos sube también a hoy o mañana para que este programa se siga expandiendo así por la web. Señora Marisa, esta semana han pasado muchas cosas que usted mucho no ha visto porque está ahí remodelando vuestro hogar. El polvo no me deja. Anda espolvoreada. ¿Qué ha pasado? Entérese con nosotros. Tan feliz. Tan feliz. Un beso grande. Un beso grande a mis albañiles. Yo, antes que nada, un beso y un recuerdo grande a Roque, mi albañil. Todos tenemos acá nuestro corazón, a ese albañil que anda por todos lados. Y a usted tiene. Qué lindo. A Jesús y a Miguel. Yo tengo a Jesús y a Miguel que no te puedo explicar. No hablan. Pero son... Me siento tan sola. Pero me limpian todo. Sí. Me pone la radio, escuchan a Majul, guarda. Está para. Se informa. Escuchan a Majul, a Fantino. Claro, la red. Un poco de música de radio cristiana. No, andamos bien. Pero a mí lo único que me importa es que limpian todo. Después el resto, si la pared quedó torcida, la verdad, no se tapa todo con reboque. Con reboque. Bueno, si no, después con la pintura. Pero el tema es construir. Bueno, vamos a las noticias de esta semana, que por los punteitos que hice así con un ojo, porque con el otro ya dormía, dice, Bernie, en muchos lugares la policía es parte del problema de la inseguridad. ¿Cómo? ¿Qué? El secretario de Seguridad está reconociendo que la policía es corrupta, tal vez. ¿Qué es la que maneja a los niños que están en la calle desprotegidos y los obliga a robar? ¿Y qué es la que la inserta en la droga, la corrupción, etcétera, etcétera? Eso habrá querido decir nuestro querido secretario de Seguridad con eso, funciones de ministro. ¿Cómo? Pero Bernie no es parte de ellos también, porque siempre está con ellos. No, Bernie ¿no está siempre ahí con ellos? Y Bernie, es más, anda calzado. Viste que tiene unas botas tremendas. Anda calzado. El otro día estuvo en... Está vestido de agente de la CIA, ¿viste? No, de SWAT. De SWAT. Entonces, si él se siente SWAT, ¿cómo va a hablar? Viste que agarró y le mostraron las botas el otro día en intratables. Él está como un bombero. Bernie me hace acordar... Dispuesto todo el día. Sí. Bernie me hace acordar este dicho que dice... Un mentiroso dijo que los mentirosos no mienten. Tal cual. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Bernie, estás dándole discurso. Así que estuvo está dando vueltas por ahí. Intratable, fue, vino, donde hay quilombo siempre está, y esta semana, donde hay tragedia está, donde hay corte está, donde hay fuego está, donde hay guagua está en todos lados. Es Drupi, es una guagua. Dale, bueno, Y Olmedo, insisten con el servicio militar. Claro, porque viste, bueno, la cuestión es que hay un spot en televisión que parece que es el inicio de una... Yo te digo que cuando el río suena... Si quieren verlo, pueden entrar a mediocresnet.blogspot.com.ar. Ahí está subido el video en donde Olmedo y Mario Ishii son los que están... proponiendo esto de que se vuelva. Todos recordemos por qué el servicio militar no está más. Acuérdense del caso Carrasco, ¿no? Digo. Ahora, se encargó Mario Ishii de aclarar. No, bueno, estábamos hablando del video. El video es una invitación a formar un grupo de elite, como lo podía llegar a ser SWAT, como dijimos recién, como podía llegar a ser, no sé, una cosa tan hermosa hacer el servicio militar. Pero bueno, estuvo en Intratables, donde no empezaron a increpar, qué sé yo. Y Mario Ishii se encargó de decir que no es para todos, ¿eh? Ojo. Taratán, taratán. Firmes. Oliva. A ver. Para. Dice que es para los chicos que Nini. Dice, ¿cómo para los chicos Nini? Dijeron, no, para los que no trabajan ni estudian. Y dice, si están enfermos, por lo menos se lo va a tratar. Si son drogaditos, porque les falta la C, son drogaditos, van a poder comprar. Dice, no, se le va a poder curar, porque son todos enfermos. Así dijo Mario Ishii en Intratable. Que se le va a dar un sueldito, así que es la solución de la... Yo no sé cómo, ¿no? Lo teníamos ahí en la palma de la mano y no nos dimos cuenta. Ahora yo digo, si el servicio militar para los Nini va a estar dirigido por los mismos que mataron al soldado Carrasco, al conscripto Carrasco... Ya no están mal. Pero viste cómo son los milicos. Que los milicos se zarpan. paren un poco, los milicos perdieron poder, perdieron eso, ya fue. Si ellos, si a, lo ver, yo, a ver, yo vamos te voy a, hacer, a suponer. No, yo te voy a decir una cosa, Cuando, en una época loca de mi vida, ¿no? Sí. Hice una suerte de estudio en donde quise insertarme en la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Había un llamado a licitación, iba a decir, a conferencia y a coloquios para que entren docentes, en la cual me presenté con unos compañeros de la docencia. Todos me decían, ¿estás loco? Digo, no, yo quiero ver qué es lo que pasa ahí adentro. Cuando ingreso a las pruebas, que por otro lado quedé, pero no ejercí, el que tiene un ranguito así, primero que al que el más bajo, son todos aspirante a persona, porque lo tratan, y eso que no es obligatorio. O sea, si es obligatorio, eso es lo que digo, esa cosa de maltrato, de esa violencia que da ese lugar, digo, cuando salgan esos pibes, nini, ¿cómo saldrán? ¿Saldrán reformados y saldrán con una cuestión de, bueno, solidaridad hacia para con el prójimo? Mirá, yo he hablado con un montón de personas todavía. de 50, 50 y pico de años que han hecho servicio militar y ninguno está traumado. Ninguno. Por eso digo. Es más, lo toman con gracia el hecho de por ahí haber hecho guardias y haberse muerto de frío. O los famosos bailes, ¿viste? ¿Viste Salto Rana, Cuerpo Tierra, todas esas cosas? No hay ninguno traumado, No sé. Por lo menos con los que yo hablé... Bueno, a lo mejor no estaba tan en boga el tema pero... de los derechos que, bueno, no te claro, pueden tratar claro, pero como, a ver, como yo quisiera. Digo... No, pero a ver, por ahí estaría bueno que tenga, que haya una formación. Me parece a mí, estaría bueno porque... Fuera de joda, hay muchísimo espacio en todo lo que es toda la zona de Plaza de Mayo. Campo de Mayo, perdón. Plaza de Mayo ya no tiene lugar ni para las palomas. Pero todo lo que es Campo de Mayo, hay mucho edificio, hay mucho espacio. Al pedo. Bueno, enseñales, sacalos de la calle, dales educación, dales un incentivo, porque hoy por hoy se les da un incentivo, un dinero que los pibes, claro, como no salen, nunca no lo gastan. Pero bueno. Lo guardan a futuro. Yo conozco un chico que lo está haciendo y está chocho, el hermano de Belu. De la Belu. Pero estaría bueno sacarlos de la calle, darles una educación, una formación, darles un oficio, enseñarles un oficio. Estaría bueno. El gobierno con el plan Progresar también está haciendo algo por el estilo. Le está dando una suerte. Estamos hablando de chicos. En condiciones, en las peores, que no tienen casa, que no quieren volver a su casa porque los cagan a palo en la casa, los cagan a palo en la calle y los cagan a palo la policía. Estamos hablando. Bueno, pero estábamos hablando justamente de la policía. Estábamos hablando justamente de la policía, que la policía es la que los coacta para que robe para ellos también. Pues entonces, sacarlos de este círculo vicioso del que no tienen salida más que evadirse con drogas, porque no queda otra, y robarnos, y a veces estar pasados y no tener conciencia del valor de la vida y matar. O sea, sacarlos, pero ¿para qué? En vez de un reformatorio... Es que salen peor también. Sacarlos, pero educarlos, formarlos, darles un oficio. Tal cual, no. O sea, no estaría mal. Bueno, y aprenderle también lo que es la cultura del trabajo, porque también, vienen de familias que no saben de la cultura del trabajo. Pero el debate viene en esto, digo, ¿quiénes son los que los van a formar? Pero estaría... Ojo. Pero ponele, si vos... Olvídate que si... Vamos a suponer que se utilizara... Campo de Mayo, va a haber militares. Bueno, pero... Pero ¿por qué no puede haber, conjuntamente con el cuerpo de militares, de trabajar? Trabajar docentes. La cámpora. Y de última, ¿cuál es el problema si trabaja la cámpora? Pero no, todo lo... No, chicos, a ver, todo lo que sea bueno para sacar a los pibes de la calle y bajar la inseguridad está bueno. ¿Sabes lo que pasa? Es que... Mientras que estemos todos con el... ¡Ay, la cámpora no, los milicos no! Entonces, ¿quién carajo lo tiene que hacer? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en esta, lo que pasa es que en este país lo que pasa es esto. Es que nadie hace nada por voluntarismo y por ver mejorar al otro sin sacar un provecho para uno mismo. Ayer casualmente en este informe que sirvió para hacer un debate y demás que tuvimos en la escuela, porque yo digo mucho escuela todo el tiempo, en el profesorado, se hablaba de esto, de que los pibes en los reformatorios no hacen absolutamente nada. Entonces lo único que hacen es maquinar, ¿cómo voy a hacer mierda la sociedad que me metió en esto? ¿Sí? O sea, salís envenenado con tu propio veneno. Entonces, el ser humano necesita ocuparse, necesita hacer algo, formarse, abrir la cabeza. Bueno, pero yo diría entonces, que habría que... Si hay que utilizar eso, porque hoy por hoy cuesta mucho hacer una escuela... Vos misma lo dijiste. Hay que hacer un conjunto, donde esté involucrado, no sé si el ejército, pero sí docentes. Pero por ahí, ¿cuál es el problema? Pero que el ejército está cobrando sueldos y no hace nada. Bueno, por ahí pero la cuestión organizativa es que está buena. El ejército fue el que mató al soldado Carrasco. Bueno, pero o sea, mató al soldado Carrasco y no fue el ejército, fue un grupo, fueron un está bien, par. Pero no hay, por eso... es un, pero a ver, convengamos que... Démosle una oportunidad. Pero ya si nadie está diciendo que pibes. Formes a los pibes en armas, ya las armas las tienen recontra. Bueno, tal cual. Por eso, pero nadie está pidiendo que los formen en armas para defender la patria. No, formalos como ciudadanos, bueno, sacalos de la calle, sacalos de la droga. Pero lo que pasa es que tenemos una experiencia bastante jodida con los milicos, bueno, entonces esperemos que... Por eso. Pero hay que, por eso, no por un proyecto de que vuelva al servicio militar porque vuelva así nada más, sino que tiene que haber una depuración y una formación para que estos milicos estén capacitados para recibir estos pibes, que no son los pibes de, como vos dijiste, que hoy tienen 50 años, que cuando empezaban el servicio militar eran lo que hoy un pibe de 12 años, la mentalidad de un pibe de 12 años. Por eso mismo, pero yo creo que trabajando con yo siempre pensando en esas estructuras que están vacías, que no están generando nada. Yo te entiendo, pero bueno, hay que hacer antes de esto, un buen proyecto como para que, bueno. ¿Cuántas veces te dije, la gente que está en la cárcel, qué hace? Nada. ¿Qué es el batallón militar? No, nada. No hacen absolutamente nada y hay una realidad, es cuando a veces escuchás que dice gente, yo pago los impuestos para darles de comer. Y sí, a veces la gente lo piensa. Hacelos trabajar, hacelos generales actividades dentro de la cárcel. No, que estén todo el tiempo comiéndose la cabeza, lo que van planificando cómo van a vengarse de esa sociedad que los metió ahí. Bueno, pero... Que los siga apartando. A lo que es esto, es que no actividad. Es parte, pero que no es parte de nosotros, ni es parte de ellos, sino que es parte del gobierno. Obvio. Y de toda la estructura mafiosa que está detrás de eso, que es imposible, que a las cosas como están dadas hoy, es bastante imposible depurarlo. Es que a ver, porque han pasado los gobiernos, los radicales, los peronistas, los militares, siguen los artistas pero de pero bueno, la cuestión es que esto fue un caldo de cultivo y hoy por hoy una cárcel está manejada por mafias desde el primero hasta el último. Pero bueno, ¿qué más? Y aparte otra cosa, a vos te dicen, ponele, alguien que robó o alguien que mató estuvo 10, 20, 15 años vos en lo la vas cárcel a tomar como empleado. Y te dicen, ya pagó su deuda con la sociedad, sale a la calle. ¿Quién le da trabajo? Hace. ¿Vos le vas a dar trabajo a un violador para que te cuide a tus hijas? ¿En estas condiciones? En ninguna condición, en ninguna. Entonces, el Estado ahí se tiene que hacer cargo de esa gente. Bueno, no de darles un plan. Darles trabajo. De una forma que darles sea trabajo. Consciente. Obvio. Y, bueno, ¿qué más? Pero bueno, es un trabajo que estaría buenísimo que realmente, en vez de hablar tanta boludez... Realmente, te estás saliendo medio riojano. ¿Qué te pasa? No sé, será el vino que vengo dándole. Tengo cemento, no te jodas, pero tengo cascotes encima. Bueno, son y media pasada y todavía estamos. Y estamos, porque es un tema para debatir. Estaría buenísimo que alguna vez alguien te deje hablar boludeces y se ponga a trabajar en serio. Nosotros, por ejemplo. Pero no podemos hacer nada nosotros. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué hacemos nosotros desde acá? Bueno. Opinan los dos. Sí, ese es el tema. Opinan demasiado y hacen muy poco. ¿Qué más? Bueno, el informe de la Nata por el tema de los bingos. Un informe retrasado. Y su proliferación en la última década. Es un tema atrasado Luis Miguel Majul ya lo había adelantado hace un mes atrás con el principio de la cornisa, en donde decía, lo habíamos hablado acá, en donde Luis Majul decía que los casinos no estaban controlados en Capital Federal porque las maquinitas, ajá, era el mismo que las hacía, se controlaba. Entonces, bueno, tomó el guante la nata y hace un informe un poco más extenso y habla de la cantidad de maquinitas que había en el 2003 y la cantidad de maquinitas que hay hoy en Argentina. Pero es que eso es una adicción también. Y bueno, y cómo es fomentada a través de lo... Claro, y daban ejemplo, por ejemplo, en un pueblo donde no hay nada... Que hay un bingo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene dos mangos va al bingo. Vamos al bingo, claro. Y bueno, y contaban esto, ¿no? Digo, yo he jugado a las maquinitas 4 o 5 veces en mi vida. Yo no jugué jamás. Una de las tantas veces en el Casino de Mar del Plata y me acuerdo. Mirá, vos fijate, qué deprimente el Casino de Mar del Plata. Qué feo que está, ¿viste? Que lo cierren. Bueno. Bueno, hagan una escuela ahí. La cuestión es que he ido al Casino de Mar del Plata, jugué a la maquinita. Mirá, cuando te estoy hablando, me gané 50 pesos y era como que se hubiese ganado $1,000,000. No. Pero bueno, y estaba hablando que, bueno, es un algoritmo que las máquinas siempre te van a devolver algo. La cuestión es que vos jugás 100 pesos. Es una adicción, ¿no? Chicos. Jugás 100 pesos y te devuelve 85. O sea, siempre nunca le vas a ganar. Nada, a la nunca. Máquina. Así, bueno. Nada. Y eso es lo que hablaban y cómo fueron proliferando. Obvio. Y cómo están, qué es lo que tienen que pagar. Algunas pagan el 12% de lo que recauda. En el capital, por ejemplo, que es lo que dice Cristóbal López, que recauda. Otras en la capital, acá en la provincia de Buenos Aires, de lo que recauda, que es una declaración jurada nada más, pagan el 36%, y en otras un canon de 300 pesos fijos por mes. O sea, olvídate. Bueno. ¿Y Massa? Massa que dice que ahora se reúne. Massa que Massa abraza. Massa que Massa abraza. Massa. ¿Qué pasa, Massa? ¿Qué le pasa a Massa? ¿Qué le pasa? Massa se reúne gente y ahora se reúne con Cristóbal López. Hablando del zar del juego, Massa, que cada vez se está abriendo... o sea, acuérdense que... ¿Se está abriendo? Él, se abrió hace rato. Pero Massa, que él es que es el dueño del juego, del arco... Perdón, digo, del juego... ¿Cómo? Massa que aplauda. No va a ganar Massa. Massa dice: López, ¿me querés sponsorear? Y López dijo: pongo los huevos en esta canasta, en esta, en aquella, que ya lo había hecho en la elección del año pasado. Y se está coqueteando. Me imagino la cara de Massa en las maquinitas, ¿viste? Claro, tres limoncitos, tres masitas. Tres masitas. ¡Ay, qué tierno! Bueno, y dice que, bueno, se está reuniendo con Cristóbal López para que, bueno, viste que como tiene tantos medios, Cristóbal, que bueno... Está como loco. Llamame, que poneme en la tele. ¿Qué más? Bueno, y este, para que me toco la Lola. Duhalde. ¡Oh! Le pone freno a su propósito de unir a Massa y dice, ¿por qué no se quedan en el sarcófago? Puso un freno. Dijo, ya me tienen la cabeza así, dijo. ¿Con qué? Vos te imaginas, la cabeza así, que tengo la bola inflada. Con chiche atrás. Y con chiche color rulero. ¿Cuántas veces parodiamos eso? Yo te dije, viejo. Con el rulero grande acá en el flequillo. Pero viste que ya tiene un flequillo importante. Bueno, la cuestión es que... bueno, estaba Duhalde y dice, bueno, yo ya no me voy a meter en el medio. Que bueno, si se quieren unir, que se unan. ¿Pero quién te quiere, Duhalde? ¿Quién te llamó? ¿Quién te invitó a la fiesta? Nadie se quiere abrazar a vos, Duhalde, porque sos piedra. ¡Ay, Dios! ¿Qué más? Mira. Bueno, Duhalde. Carta abierta quiere a Ross. A Rossi. A Ross, bueno. Ross. A Rossi. Uribarri, ahí te guste, bueno, pero no a Scioli. Claro, porque. Pero Mancu abierta... le. Pero el Mancu le contestó. Claro, ¿qué lo que pasa? Es que Carta Abierta hizo otra carta. Ya me cansan las cartas de Carta Abierta, porque yo ya porque espero es el una resumen. Carta abierta. No, espero el resumen, porque tanta palabra para decir dos boludeces y ya espero el resumen. Bueno, no importa. ¿Qué le contestó Mancuso? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que los candidatos natos del kirchnerismo candidatos para suceder a Cristina son Rossi, o Uribarri, Rossi, el ministro de... Yo pensé que era el Rossi. De seguridad. No, no, el Rossi de Calabró, no, si va, que va a ir preso. ¿Qué sé yo? Viste que cada uno... Con esa sonrisa. Con bien, esa sonrisa. Está también bueno para una foto, ¿viste? Sí, foto por eso, ¿sabes cómo vende? La cuestión es que Uribarri, que es el dueño, es decir, el gobernador de Entre Ríos. Entonces, a otro acto fallido. Bueno, la cuestión es como que... Sí. Pero Scioli no, Scioli no, y le vuelven a pegar a Scioli. Entonces Scioli agarró y con su parsimonia, dijo, no, lo que pasa es que yo lo que quiero decir es que, bueno, y empecé, yo voy a hacer una carta abierta también, diciendo todos mis progresos en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Scioli. ¿Va a hacer siempre, una carta? ¿Qué progresos de la provincia de Buenos Aires? Claro, no sé. Se ufanaba de decir la ley de fertilización asistida. Bueno, y nada más. Y después parar de contar. Las escuelas están hechas mierda. Las calles, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en esta cuestión le vamos a dar la mano. Buah. Dale, ¿qué más? Chócale. Bueno, el PRO con problemas. ¿Cómo hace para chocar los cinco? Sí, lo chocas, te rompe la mano. Si viene con velocidad, te quiebra los dedos. Bueno, el PRO con problemas en la provincia de Buenos Aires, pero no con un candidato firme en Entre Ríos. Claro, la cuestión es así. El PRO, claro, el juez blanco, que tiene federal blanco, que tiene competencia en la provincia de Buenos Aires con la ley electoral, dice que el PRO, la ley electoral de la provincia de Buenos Aires es lo siguiente. Dice, si vos no te presentás en dos elecciones seguidas, o al menos no tenés el 2% de los votos en una elección, vos vas a perder... La ¿cómo se dice? La personería en la provincia de Buenos Aires. Tu partido no existe, ¿no? Dale. La cuestión es que el PRO hace dos elecciones que no está acá en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la última elección fue en el 2009, donde estaba Unión PRO. Sí. Y acá en el 2011 no se presentó y en el 2013 tampoco. Entonces... Venía Macri a full, que la quería poner a la que es vice de, ¿cómo se llama? María Eugenia Vidal, a que esté acá. Porque viste que María Eugenia Vidal es vicejefa de gobierno, pero vive en Morón. Está muy bien. Está bien, viste, esta cosa que siempre... A nosotros nos ponían un gobernador que vivía en Capital. Ahora que nosotros tengamos una... Pero la cuestión es que quiere... ¿Qué quería? ¿Qué sé? ¿Viajará en Sarmiento? Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo quería poner... Y se dieron cuenta que hace dos años que no presentaba candidato. Entonces se les resulta difícil. Pero no tanto, perdón, en la provincia, nuestra provincia, como dice, hermana de Entre Ríos, donde, ¿a quién lo va a llevar? A De Angel. Que se arregló el diente, se puso un implante. Digo yo, no sé, para reírse mejor. Y, qué linda chica que estaba con él. ¿Viste? Entonces, porque De Angelis, vos fijate los senadores que tienen, bro. De Angelis, un tipo que tiene un léxico, una cosa, una calidad de palabra. Y a Miguel del Cel, por ejemplo. Esos son los senadores. Bueno, entonces lo sacan de. Porque viste, como que se ve que le debe dar vergüenza. Porque, ¿quién tenemos el diseñador? ¡Uy! Y si está con la bosta, entonces lo manda a Entre Ríos. Entonces asumiría el segundo, ¿no? Lo va a mandar allá en Entre Ríos, que viene pisando fuerte. Había sido. ¿Qué es? Había sido, che. Había sido que Randazzo se recontra, que te recontra calentó. Randazzo estuvo esta semana. Se sacó con los pibes grafiteros. ¿Querés que te diga? Tiene razón. ¿Viste que nosotros veníamos hablando? Aplauso, yo también los cagaría patadas en el culo. Tenés razón, Randy. Nosotros veníamos... Randy. Rambi. Es Rambo. Randy, querido. ¿Sabés qué? Postulate. Me parece que voy a hacer campaña para Randy. Nosotros veníamos hablando de Randazzo que estaba tapado. Pero esta semana, ¿qué pasó, Dani? Por favor... Audio, Dani, por favor. Un padre desbordado. Siempre digo. No tuve nunca. Yo siempre digo lo que pienso. Bueno, en tu programa dijo una vez, Moncho, alguna cagada, y es cierto. pero digo, yo digo lo que siento, a veces soy medido, como en este caso, porque es un menor, si no, realmente tendría ganas de decir que es un tarado, a veces me entienden, es un tarado que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos, cada formación, cada coche vale $1.270.000, para tu colega cuando decís, merita una conferencia, por esto, pero claro que merita, por favor, ¿cómo lo va a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo. Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo. Porque si, ¿cómo puede que están en el argúmeno? ¿Entendés? Bueno, me digo, pero uno tiene que tratar de ser medido, porque si, bueno, es un menor, ahí tiene que ver con mejor cuáles son sus condiciones, pero bueno, empieza como a intentar justificar ese comportamiento, pero está claro que, bueno, hemos hecho la denuncia penal, vamos a accionar contra los padres, vamos a reclamar un resarcimiento por el daño, pero no, uno, yo soy como soy y no voy a cambiar, porque aparte creo que la mejor forma de hacer política es ser auténtico, es lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno está convencido. Bueno, Florencio, me hiciste transpirar, no sé. Si fuera mi hijo, ¿me entendés? No te digo lo que haría, le dejo el traste, pero sabe cómo, ¿no? Por pelotudo, pero bueno, no quiero, no me entendés. Eso, entre masa que quiere fajar al hijo si fuma marihuana, usted no. Se lo fajaría si lo gratuitea. Está en el culo, digamos, el pibe mío va y pinta un tren y no, ¿entendés lo que digo? No, yo no entendés, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede funcionar? ¿Me entendés? ¿En qué cabeza? ¿En qué país vivimos? Pero bueno, está bien, estas cosas pasan, pero hay que por lo menos ponerle el nariz, es decir, y los padres tienen que hacerse cargo de esta siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Bueno, siempre digo lo que pienso. Aplauso decía, cerrado para Massa. ¿Para Massa? Para Massa también, que dijo, ¿no? Que le iba a cagar la patada en el culo y dijo, se drogaba. Bueno, aplauso para Randaz. Muy bien, muy bien. Yo lo que digo, antes de aplaudir a Randazzo, antes de entrar porque se armó un quilombo en el seno. Obvio, de kirchnerismo. Obvio, claro, puede decir, está, hay que matarlo, ya se fue al carajo. Se fue al carajo. Pero bueno, Estaba caliente, le salió. Estas declaraciones no son las primeras que hizo, sino las ratificó en el programa de Daddy Brieva, que va por Radio América. Pero hasta en 678 le daban con todos lados. Bueno, por eso, ahí hubo un problema en el seno del kirchnerismo, donde García, esta periodista, entre comillas, empezó a hablar de que, como Cintia García empezó a hablar que no podía decir esto, que aquello, bla, bla, no, bla, bla. No, y Dante... ay. Alighieri. No, Dante Caputo. Palma. Dante Palma, otro. Dante Caputo. Hablaba y defendía a rajatabla la postura de Randazzo. So, es una realidad que te da bronca que pinten estos cosas. Pero bueno. Esa puteada tendría que haberla hecho en la casa. En la casa. Tomaba unos el ministro del Interior es como que está desacatado. Ahora. Se calentó. Yo digo una cosa. Pero antes que todo eso, antes de entrar a esto, digo. Los trenes, estos nuevos que llegaron, estaban todavía en el puerto. Al cuidado de prefectura. Nadie cuestionó que prefectura se estaba rascando los huevos y no fueron capaces de fijarse que había dos pibes grafiteando los... Porque estuvieron circulando las fotos y no es que la hicieron en dos segundos. Tuvieron su tiempo para hacerlo. Te digo que son velocísimos, Tal cual, hay todo que, lo que quieras, pero a ver, hay que llegar a ese lugar. ¿Cómo? Vos fijate la seguridad de prefectura. Claro. Hay una realidad, realmente es admirable el trabajo que hacen los grafiteros. Hay grafitis que son muy buenos, realmente es arte. Sí. Yo, la verdad, me encanta el arte, me encanta lo que hacen. A veces está muy bueno. Hay porquerías, como sí, hay cosas sí, como muy todo. Buenas. Pero si tenés ganas de hacer graffiti, hacer graffiti en tu casa. Y si tenés, y a ver, cuando hablo de esto del castigo, que hay que castigar a los padres, que se fue de Randazzo. Sí, sí. No, está bien que a los ver, padres respondan. Está bueno, pero a ver, no lo metas preso, obviamente que no. No, bueno, de hecho porque, sí, lo metieron. Y esa eso es la no, cuestión. Esa pero es la cuestión. Es que hacerle hacer un había... trabajo social, bueno, hacerle lo, hacer bueno, un trabajo, bueno. Hacerlo pintar los escuela, ya que te gusta pibes, pintar tanto. Los pibes fueron. Pintar una escuela. O lo que queda. Lo fueron llevados, sí. Claro. Fueron llevados a un instituto de menores y los padres que eran de clase media fueron y los buscaron con abogados, qué sé yo. Ay. La cuestión es esta. Está mal que los pibes pinten un tren. También está mal que los políticos en campaña, o no, pinten las paredes de las escuelas, las paredes de cualquier lugar común y corriente donde te pintan tal conducción, tal intendente, tal presidenta, vamos Cristina, la mugre o la pegatina que hace en lugares no permitidos. O sea, veamos todo cómo es la cuestión. Bueno, esto fue un debate tremendo donde estaba Gabriela Cerruti. ¿Sabes que Randazzo actuó como que vos hiciste el muro de tu casa? Lo pintaste, lo blanqueaste el fin de semana y vino un guacho y te dibujó un pene. Tal cual, lo mismo. Un de un pene, ¿viste? Claro, sí. ¿Viste? Y vos decís, ¿por qué? Pero yo creo que le salió la calentura. La indignación. Le salió la calentura. Cristina lo había dicho la semana pasada. Cuidémoslo. Bueno, la cosa es que se armó un lío, un tole-tole, y bueno, decíamos, se armó un lío en 678, dos posturas. Bueno, Gabriela Cerruti decía, había compañeros que también, que escribieron la catedral y nosotros pedimos perdón y andamos... ¿Y Cristina lo apoyó a Florencia? Cristina dijo, a Florencia muerte. No se venden más aerosoles, está prohibido vender aerosoles. Claro, sí, está muy bien. Yo le conté que mi hija para el cumpleaños la dejé que hagan grafitis. Sí, me lo tuve. Todavía están los grafitis. Sí, no se va. Sí, los dejé, porque dije antes que pinten la pared atrás. El pollo sobrero dijo, vamos a hacer una cosa, tanto escombro, si eso tanto sale con un líquido. Bueno, pasale vos el líquido. Por eso va a limpiar la pared. ¿Qué más? Bueno. Con énfasis, por favor, con énfasis este titular. ¿Qué acuerdo, papá? No. ¿Qué acuerdo, papá? ¿Qué acuerdo, papá? ¿Qué acuerdo? Fuimos debiendo 6.000 millones de dólares y con un mega acuerdo vamos a pagar 9.500. Wow. Las repercusiones que dividieron la oposición. ¿Por qué debíamos tanto? La cuestión es que el Club de París fue el niño Axel hasta para negociar, ¿no? Él fue con su docena de tomates y le dijo. Lo puso ahí, paró 12 puso tomates. Acá, paró 12 tomates y analizó. El huevo de Colón era. Y le dijeron, ni por boludo te vamos a cobrar 9.500. La cuestión es, vos tenés una deuda, ¿no? Y vos decís, yo no voy a pagar porque... No pago un carajo. Bueno, cuando te prestan ya la cosa, bueno, voy a negociar, pero vas a lo malo, ¿no? Sí. Entonces, le voy a sacar, si quiero, debes 100 pesos. Negociás, ¿qué decís? Le saco. Sí. Claro. Voy a tratar de pagar 90 o de última 110. No, pero aparte la diferencia, 3.500 millones más, como quien dice 35 pesos más. Claro. Una pavada. La cuestión es que todo esto al 30 de abril. No, faltan los punitorios de 30 de abril hasta ahora y hasta colmo. La cuestión es que el niño Axel vino contento, Cristina le dijo, estás perfecto lo que hiciste. Claro, tiene que pagar, hacer dos pagos en el gobierno de Cristina y todo el fardo a quién va, al que viene. Pero ¿qué pasa? En la oposición se dividió, ¿por qué? Porque muchos dijeron, qué bueno que hicieron un acuerdo, porque este acuerdo lo tendríamos que hacer nosotros. Sí. Y vamos a tener toda la opinión en contra. Y los otros decían, pero boludo, lo vamos a tener. Perdón, ¿no? Pero ¿te das cuenta? Después me lo critican a Randy, no sean así. Vamos a tener que pagarlo. Nosotros. Pero bueno, es una buena excusa. Te va mal el año que viene y la culpa la tiene que esta otra que nos dejó la deuda. Siempre la culpa. La culpa la tiene Cristina de todo. De todo. De los grafitis, de todo. Se suman 230 mil. A los 230 mil, claro. Qué lindo. No, tremendo. Mucha plata. Digo, ¿cómo se hacen para pagarlo? No creo un que un avión de plata. No, ese es el tema, que son papeles, ¿entendés? Todo poner esto un hasta papel. 2087. Mirá, 110 años voy a tener ahí. Sí, y vamos a estar vivos acá. Terminamos de pagar la puta deuda. ¿Qué más? Viejo. Y los albañiles siguen en casa. Bueno, hablando de cosas buenísimas que vamos a tirar plata al exterior, ¿en la Argentina qué pasa? En mayo cayó un 40% las ventas de 0 kilómetros. Y esto se le suma las suspensiones de BMW y Ford. No. Volkswagen, claro. Sí, porque BMW acá. Bueno, y Ford por falta de autopartes. Está muy bien. No hay calles para tener tantos autos. No. Está perfecto que no se vendan. No se vendan. Entonces, está para sacarlo, que menos se haga bolsa en las calles que están hechas bolsas. Pero escucha, menos mal que no se vendieron. ¿A dónde los metemos? Claro. Pero bueno. Tienen que hacer los voladores. Los. Ya no hay los lugar. ¿Cómo se llama? Los. Volkswagen, Ford y en teoría vendría Citroën y ahora Peugeot, bajaron, ahora el autito viene, va a estar 90.000. Están mal con el tema de que no tienen autopartes porque Gestamp es una empresa autopartista que no recibe cosas del exterior, no puede producir. Entonces, esa cosa hace que no haya producción en Ford, etcétera, etcétera. Entonces están suspendiendo gente. Claro. ¿Qué más? Bueno, y ya vienen por la luz. Claro, porque ya ahora, ojo gente, que ya tuviste que hizo frío, ya tuviste que prender la estufa, que ya tuviste que prender, que tenés la estufa prendida todo el día, porque bueno, hace frío. Hasta ya viene el gas a full. Ya el agua, para los que tienen agua corriente, ya un aumento de 500% a fin de año. Y ahora van por la luz. Van por la luz. Y ojo para los que no tienen ni gas, ni agua corriente, que dependen pura y exclusivamente de la luz. Y bueno, nos calentaremos a puteada. Tal cual. O mirando a Cristina en la cadena. Ah, claro. Te pones dos horitas, un videito de Cris. ¿Sabes cómo te calentás? Bueno, con una deuda de más de 200 millones de pesos, la Universidad de las Madres tiene media sanción del Senado. Claro, la media sanción del Senado para que sea del Estado. 200 millones de pesos debe la Universidad de Madres. ¿Verdad? Si, yo la no chica. Sé. Lo peor de todo es que la Universidad de Madres, nadie puede negar que Madres fue un ícono en Latinoamérica y en América toda la vida porque era la única que se atrevió y tuvo los huevos así de grande en la época de los milicos de decir acá pasan cosas. De estar en la plaza todos los jueves, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero este gobierno, al darle el manejo a Eve Bonafini, que quiero creer que no haya sido ella, pero sí toda la manga de mugriento que se le acercaron atrás, entre ellos Jock Lender, empezaron a despilfarrar plata por todos lados. Decimos sueños compartidos, etcétera, etcétera. Y entre ellos, la Universidad de Madres, que había sido fundada en su momento y recibía donaciones de organizaciones del exterior porque era una causa de una universidad que estaba pura y exclusivamente por los derechos humanos. ¿Qué pasa? En la llegada de Néstor Kirchner al gobierno también tenía subvención del gobierno y toda esa guita no les alcanzó. Y hay sospecha de que había malversación de fondo. ¿Qué? No, si estaba Jock Lender, ¿cómo puede ser? Bueno, la cuestión es que ahora, con media sanción del Senado, ya está el proyecto ahí a aprobarse, ahora falta la de diputados, para que se estatice la Universidad de Madres, pero con un pasivo de 200 millones de pesos. Buah. Bueno, la UBA cayó 7 puestos en el nivel de la calidad en el ranking de Latinoamérica. Claro. ¿Somos más burros? Convengamos que las que están primeras, la primera es la Universidad Católica de Chile. ¿No? Ajá. Y después vienen la de San Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Convengamos que esas universidades son privadas, ¿no? Sí. Se encuentra en primer lugar universidades estatales, que es un buen nivel todavía. La Universidad de Buenos Aires. No es tendencioso esta cosa. Ojo. ¿Qué más? Después de un jueves con rumores de remoción del juez Lijo, el mismo que se queda, y llamó en una indagatoria al vice. Otra vez. El jueves fue, hablando de presiones de los medios, amanecimos con la noticia de que el Consejo de la Magistratura, conformada con Fara y dos jueces más, estaban por remover al juez Lijo. ¿Quién es el juez Lijo? Es el que lleva adelante el caso Chicone, que fue el que tomó el caso junto al fiscal Dilelo. Después de que removieran al fiscal Rímolo y al juez Rafecas, que estuvieron a cargo de esa causa. Claro. Y no tan solo eso, sino que también removieran al Procurador General de la Nación, que era Grilli. Ah, estás trabadísimo. No, bueno, no, no. La cuestión es que estaba ese rumor que Laura Alonso y ¿cómo se llama? Y Patricia Bullrich habían hecho una denuncia diciendo que había un rumor bastante certero que lo iban a remover al juez Lijo porque ya estaba inminente. Recordemos que Vudú había hecho lo imposible para que no lo llamaran a indagatoria. Lijo ya era inminente que lo iba a llamar a indagatoria. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un ronroneo ahí, qué sé yo, y se dio a conocer esto. Entonces, La Nata abre su programa indignadísimo y mandó a la mierda a todos, inclusive a los que integran la magistratura, y dijo, y sí, lo estoy diciendo, y si me tiene que llevar preso, que me lleven preso y que vean que los que vamos presos somos los ladrones de gallina y no estas mangas de chorros que están cooptando la justicia. La cuestión es que a última hora del día jueves se disipó el rumor de que removieran al hijo, y el viernes a la mañana, con un fallo que hace el juez Lijo el día 29, a última hora, que se da a conocer y se hace efectivo el viernes 30, dice que lo llama indagatoria a Vudú, a Núñez Carmona, o sea, su socio, amigo, entre comillas, porque acuérdense que la semana pasada se lo quiso sacar de encima, a Van del Brude, a Nicolás Chicone, al yerno de Nicolás Chicone, que ratifica que estuvieron con Vudú, que le quiso ver. Bueno, sí. Todos esos, ¿cuándo? El 15 de julio. 15 de julio, tres días después de que termine el Mundial, y cuando Cristina no está en el país, o sea que Amado va a ser nuestro presidente en ejercicio. ¿Irá? ¿O no irá? Sí, Amado a todo esto se ocupó de decir que esto es una operación de Magneto, ¿sabes dónde me a tu denuncia, sabes dónde me la meto? Dijo. Y está Magneto, dice que esto, bueno, salió a defenderlo Víctor Hugo, que es con las Capitanicho le crece la nariz como a Pinocho. Empezó a decir, no, pero es una operación, dijo que también, que es una operación. Todo Clarín, la culpa la tiene Clarín. La culpa la tiene Clarín, ¿viste? Y si no la tiene Clarín, la tiene Cristina. La Nación. Ahí está. ¿Viste? Ya está. Bueno, la cuestión es que dijo, bueno, la oposición, antes que nada, el lunes, el gobierno dijo, sí, el vicepresidente llegase a estar procesado, tiene que tomarse una licencia. A todo esto, el Vudú dijo, yo no voy a tomarme una licencia porque va a ser llamado a indagación. ¿Qué pasa con esto? El juez lo llama a indagatoria al vicepresidente o cualquier otra persona porque tiene pruebas que podría llegar a ser imputado en una causa. Entonces, el juez tiene tres opciones. Primero, decir que tiene falta de méritos. Quiere decir que todo lo que tiene lo convenció, le dijo que nada. Entonces, ya está. No, olvídate, no tenés más nada. Querido. Pero, ¿qué pasa? A todo esto puede llegar a ser que le dicten un sobreseimiento. O sea, una cuestión de decir, no, tenés razón, pero no. O puede ser procesado, que es lo peor. Pero si es procesado, esto va a es una primera instancia. El juicio, dentro de 10 años, no me acordaré. Vamos a hacer bien. Carrió estaba como loca, dice que tiene que renunciar, que bueno, estaba también Sanz. ¿Cómo? El monumento a Menem. Capaz. O sea, que... Le quieren hacer un monumento a La Rioja a Vudú. A Menem. Wow. Y a Vudú también, que lo pongan al lado. Eso, bueno. Estaba en toda la oposición que tiene que renunciar, que tienen que hacer esto, que plito, que flauta. ¿Cómo Cobos será el monumento? ¿Sorete con patilla? Bueno, ¿viste Lázaro? Siempre siendo cagada. Bueno, se confirmó que Lázaro desvió plata a Suiza. Mientras acá se dio a conocer que tiene un hobby de unos 2 millones de De palitos, pesos, ¿no? Sí. Lo cuento es así. Siempre desprolijo. Acá el Tortuga Castanelo no hizo nada, ¿no? Estaba ahí que le dictó un procesamiento a el ascar, a fariña, pero va despacito, muy despacito la cosa. En Suiza, la justicia suiza dijo que sí, que se confirmó que en los bancos de Suiza había 22 millones de dólares pertenecientes a Lázaro. Ahora, ¿qué pasa? Lázaro está más preocupado por eso que acá en la Argentina. Y sí, seguro, porque acá en la Argentina está con todo comprado, ¿viste? Pero lo que pasa es que al descubrirse eso, ya empieza a ver de dónde salió esos 22 millones de dólares, que está también a nombre de una empresa que también está a nombre de Martín Baez, su hijo. Vos tenés cuidado, no vaya a ser que tenga nombre nuestro. ¿Viste? Yo voy y la busco. Pero voy a exigirla. No, la cuestión es que, ¿qué pasa? Porque todo esto llega, termina en la cuestión de que vamos a terminar con que Lázaro, ¿qué es? ¿Socio de quién? De Cristina y de Néstor. Y si está eso involucrado, olvídate, mamita. Ah. Así que, bueno, y a todo esto se dio a conocer que Lázaro tiene un hobby acá. Dos palos, dos millones de pesos, que voy a decir, se compra coches, compra esto, no, armas. No, ojo, que no vaya a ser cosa que tengamos un Escobar Gaviria en el sur. Ojo, ¿eh? Y a todo esto me quedó colgado ahí que decíamos de juegos, de cosas, etcétera, etcétera. Una de las formas de lavado de dinero es a través del juego. Y sí. Y de los bancos. ¿Qué más? Bueno, la hormiguita Ocaña contra todos denunció a Capitanicho, a Valmedina, a Fernández. Claro, digamos, está como loco. A Aníbal Fernández, Aval Medina y Capitanicho fueron los jefes de gabinetes, que son los que manejan el fútbol para todos, y a Grondona, que es el dueño del fútbol. Obvio. Es para todos, pero el mío. El dueño del balón. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que Luis Miguel Majul había hecho una denuncia con la ruta del dinero G. Entonces la hormiguita Ocaña, que está mirando todos los programas de televisión a ver dónde puede hacer una denuncia penal, entonces le hizo una denuncia penal a estas cuatro personas y lo va a llevar adelante para ver qué pasa con la plata de los argentinos con el que está desviada por el fútbol para todos. Alperovich denunció por pagar reformas con plata del gobierno. Alperovich tuvo que hacer una reforma en la casa de la hija. Entonces el arquitecto le dice, bueno, vamos a pagar. Tengo que cobrar a don Alperovich, le dijo, ¿vio? Entonces le dice, bueno, anda a pasar, le dio un cheque. Dice, ¿a nombre de quién? De la Nación. No, a nombre de el Instituto de Arquitectura de la Gobernación de Tucumán. Y el tipo, vos fijate lo que es un tipo honesto. Dijo, yo esto no lo pienso cobrar. Claro, no sé si honesto, porque si no va a quedar entongado. Claro, pero queda entongado. Lo denunció. Dijo, y al Perú dijo, no, esto me quieren hacer mierda. Bueno, ¿qué más? Otra vez el anillo de Ollarvide. Le está sacando lustre. Basta, Ollarvide, basta. Ollarvide dice, lo voy a tirar a la mierda este anillo. Tanto lío por un anillo. Bueno, la cuestión es que parece que lo compró en el 11. Lo terminó comprando. Se lo compró a los afros, que venden el paragüitas. A un senegalés. Claro. Y bueno, el Consejo de la Magistratura lo está llamando para esta semana para que vaya a declarar y le diga, ¿dónde sacó don Ollarvide? Diría la chiqui, este anillo no se gana con honra. No. la Flavia Palmieri. ¿Qué más? Revocaron el sobreseimiento de Moneta por el caso del Banco de Mendoza. Claro, viste que fue sobreseído Moneta después de fundir el Banco de Mendoza. Lo fundió, se llevó la plata, se compró medio, lo vendió, le agarró la papa y ahora que está mal, le revocan el sobreseimiento y lo vuelven a juzgar. Bueno, Argentina tarda la justicia, pero a la larga llega, qué sé yo. Descartan procesar al periodista por terrorismo. El periodista santiagueño, viste que al final que le habían declarado que iba a ser juzgado por terrorista, bueno, parece que no lo van a procesar, ojalá que esto siga adelante y que no lo procese, porque la verdad que es un retroceso. Yo me sumo contigo por terrorista periodística. Dale. Bueno, Chascomús al borde de la quiebra. Vos sabés que hubo una rifa en el 95 donde rifaban un campo. De no sé cuántas hectáreas. Sí, rifaron un campo. ¿Cómo que rifaban un campo? Acá en la escuela te rifan una canasta familiar. ¿Sí? Lo que es tener plata. Allá rifaban un campo. Lo compraron dos minas, ¿viste? Se sortea, qué sé yo. ¿Quién es el sorteo? Sí, y se gana en el campo. Ajá. Lo van a cobrar, ¿dónde está el campo? ¿Dónde está el campo? Desapareció el campo. Es eso de allá, ya me está. Dijeron. Y no se lo dieron nunca, entonces iniciaron una demanda. Y bueno, llegó a la Corte. ¿Y quién lo rifaba? Llegó a la Corte Suprema. ¿Pero quién lo rifaba? Lo rifaba una cooperativa, pero con el aval del municipio. Ah. Entonces, ¿a quién le hacen el juicio a estas minas? A la cooperativa. ¿Sabía? La cooperativa dice, yo argentino no puedo pagar. ¿Quién es el garante de esto? El municipio. El municipio dice, ¿qué? 100 millones de pesos vale el campo. ¿Y cuánto costaba la rifa? No sé cuánto estaba, en el 95 pereció uno, bueno. ¿Viste? La cuestión es que está al borde de la quiebra, porque encima a todo esto... Dice, no tengo el plata. Intendente dice eso. Primero que yo me como esto, digo, y no tengo qué campo darle, porque a mí me sacaron un montón de hectáreas porque se creó el partido de Ledesma. Así que me sacaron más lugar. Dice, ¿qué quieres que le dé la hagan una querés? Suerte de Israel, le sacan un poquito a cada a Gaza, uno. Claro, yo, ahí está. De Gaza, claro, hagan una cosa así. Claro, un poquito de cada así cosa. Así que vos fijate. Bueno. ¿Qué más? La doctora Piñata. Un problema nacional. ¿Qué quilombo? Lombardi no es Elsa. Persona. No es Elsa. No es Elsa. Una alumna de está Elsa. Está reclamando derecho de autor. Pero bueno, la doctora Piñata es un personaje, ¿viste?, de Twitter que es homofóbica, que es antisemita, que es... Lo peor. Bueno, todo. Lo peor, todo lo peor de lo peor. Y que enmascarándose en el humor hace esta suerte de chistes discriminatorios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El INADI, porque una de las que le pegaba mucho claro. era a ¿cómo se llama? A la Lubertino. Ajá. Entonces la Lubertino dijo, no quiero. Investíguenlo. Investíguenlo. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un no sé qué cosa, ¿viste? Yo me imagino, las máquinas del INADI, que debe ser una Lexicon 80, ni una computadora. Una lente y un 2. Taca, taca, taca, taca, taca, sí, ¿viste? Sí. Y bueno, hicieron como unas cosas, qué sé yo, ahí, y le saltó en una página de Lombardi. Lombardi, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Mataba de risa. Y Lombardi dijo, No. Capaz que es el mismo Lombardi, che, ¿viste? Y uno está diciendo cosas que no son. ¿Y sabés qué? Y fue peor, tema nacional. Y sí, pero va a ser porque viste que a todos les agarra ese ataque de moralina. Bueno, a los 42 años de la tragedia del Río de la Plata, una nueva tragedia con 5 muertos y 4 heridos. Cobertura la de C5N. ¿Viste lo que fue? Bueno, hubo una, por el problema de la niebla, una avioneta que había salido de San Fernando, que iba a Carmelo, Uruguay. Bueno, no podía, supuestamente parece que no podía llegar a aterrizar a Carmelo, pegó la vuelta con tan mala suerte que quiso amerizar, ¿viste? Pues, bueno, pero en realidad yo creo que sabía que el palo se venía, la verdad, un capo, murió. El piloto. 5 muertos y 4 heridos, la avioneta era cayó el dueño de Kosciuszko. ¿Cómo se llaman esas? Un islote. No, tampoco era un islote, son esos un banco de arena en realidad. Claro. Porque estaban... ¿Islote? No, un banquito de arena ahí. Pero la verdad, un capo el tipo. La cuestión es que vos fijate lo que son las cosas, la ¿no? Vos fijate lo que son las cosas, porque el martes se cumplieron 42 años de la tragedia del Río de la Plata, en donde mueren José Neglia, que encabezaba el ballet estable de Teatro Colón, ¿no? Y sí. Fonseca. Claro. Justo el mismo día. Mirá vos. Lo que es, ¿no? Las casualidades. Bueno, ¿qué más? Bueno, Delía divide al Grupo 23. Claro, porque lo contrataron al Grupo 23, a Delía, el nazi Delía. ¿Lo contrata quién? Spolky y Garfunkel. Pero no Garfunkel. Garfunkel está como loco. Acordate que la echó a la negra Bernasi por decir que venía una caterva de judíos. Y lo contratan a Delía, que niega el holocausto y está con Irán. Entonces, con un programa que se llama 7.0, no sé qué onda, Delía con su tono tan parsimonioso que tiene, y empezó en CN23, donde Garfunkel empezó a tuitear, en esta semana, vos fijate, el día que estrena, él se casa, con la Banucci. Qué no se llama más Victoria, se llama Miriam Banucci, porque cambia de nombre, viste, se convirtió en la Banucci, Banuchovi se llama. Bueno. ¿Qué más? a todo este despelote que tuvimos en la semana. Que lo... Sobre todo, más que nada, por el tema del fondo monetario, sí, del fondo, de los fondos buitre, el fondo del París, el ajá, fondo de no sé qué cosa. Bueno, le vamos a dedicar todo este bloque a mi compañerito, un gran poeta que tengo, que tuve la suerte de conocer en esto, en este último año. Se lo dedico, y le mando un beso enorme. Y viste, César, que se puede, vos ya sabés. Así que se lo dedico a César Augusto Pacheco, un compañerazo que tengo. Y lo vamos a dedicar a todo este despelote que tuvimos en la semana, La Picadura. Besos, César. Deja ronchas por el mundo, que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Internacional asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que yo quiero un batidito. No me pica. Batidito. ¿Qué pasa aquí? Que tu jefe de color rao. Tu miseria se paga. ¿Y con qué? Oye, por favor, lo que no te voy a decir. Dame con un dedo de aroma. Cuidado con la picadura que pica dentro, que pica afuera. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. ¡Escándalo! ¡Es lindo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Harto! ¡Basta! Y dice ya, harto. ¡Ya! ¡Harto! ¡Escándalo! ¡Es lindo! Y dice, ah, dilo. ¡Hazlo! ¡Escándalo! Y dice ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, cada vez me gusta más! ¿Cómo les va, público querido de mi gente? ¡Además! ¡A las 11! ¡Son las 11:25! ¡Ya! ¿Cómo les va? Hola, Marisa, hola, Dani, hola, Néstor, hola, Coco, hola, XB1. Hola. Hola. Hola, Mauricio. Ah, hola, Mauricio. ¿También? Ahora te digo, Néstor, o sea, la señora entra como que este es su espacio. Pero es su momento. No es su momento, Elsa. O sea, a ver, te venía como invitada. A ver, yo me acuerdo años, usted venía para las fechas patrias nada más. que nos enseñaba a cantar el himno, que nos enseñaba. Bueno, ahora resulta todos los días acá, pesada como collar de melones. Mira. En encima entra ni buen día. Dice buen día a todos. No, pero primero habla, no es así. En el pase, ¿cuándo Isa? ¿Cuándo? Así se callan. La verdad que veo. Marito Ishi, a pesar de tu gordura y tu. ¿Cómo? ¿Cómo gordura? Y toda tu. Tu raza. Elsa. Estoy con vos a muerte con el servicio militar para todos esos murientos. Y pena de muerte. Elsa. No. Elsa, no. No, porque falta que digan que usted que decir tiene un Twitter. Que la doctora Pignata. Pignata. Es una burda patraña, porque hay gente que me escucha todos los sábados por la tarde. ¿Te dice? Por la mañana, Elsa. Por la tarde, porque hay lugares donde me escuchan porque lo suben por otros lados. Sí. Y se ocupan de sacarme de contexto. Y imprimen Facebook. No, Twitter. Bueno, facsímil. Facsímil. Y lo escriben y le ponen doctora Pignata. No es así, ¡No! El chelo diría esa que no se haga cargo de nada porque nos va a caer el Inadi. Mirá, están golpeando las manos. No ya sé, fue. No sé. Esa no es. Bueno, muy buenas tardes. No, buenos días. Están todos como que es de tarde. Vos fíjate, yo estaba mirando porque vengo afuera. Está de noche, ¿viste? ¿Es de noche? ¿A dónde? Afuera. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Se salió el sol? Fíjate, nena, hace una hora y media que te saca adentro. Ya es de noche casi, mirá. Uy, qué Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Bueno, Coco. ¿De qué estamos hartos hoy? Estamos hartos esta semana. Claro, estamos hartos del 204 aniversario de la patria. Estamos hartos del 25 de mayo. Estamos hartos de los 25 Cris de mayo. Que no, esa es la que cuestión. Que no quiere una unidad nacional para volver al pasado después de un tedeum. Tedeum. ¿Viste que volvieron al tedeum en la calle? Sí. ¿Cuántas? Vos estuviste 5 años ya conmigo. ¿Cuántos 25 de mayo yo dije estos mugrientes se van a Luján, se van a Tucumán, se van acá, se van a... ¿Y qué no pasa? Tuve... Y se perdieron de estar con Bergoglio, que ahora es nuestro papa. ¿Te das cuenta? Cuando no están, los se valoran. Se extraña. Lo mismo va a pasar conmigo. Cuando yo ya no esté acá en la tierra, van a decir... Pobrecita. ¿La doctora Pignata? No. Doctora Pignata. Esa verdenota... Lo buena era que tan era, buena. ¿Cómo aprendíamos con ella? ¿Eh? Porque aprenden conmigo. Bueno, mirá. Bueno, la cuestión es así. ¿Qué tema de fondo te ponen el Claro, sal? Ordinario. Bueno, ¿hay un audio de esto? ¿Vamos a escuchar todo lo que dijo Cris? No, un pedacito, pero son 3 minutos y poquito más. Donde Cristina empieza más o menos, derrapa y se va a la mierda. ¡Vamos! Hoy por la mañana, cuando escuchaba la homilía en el Tedeum, la primera frase de la homilía que me impactó y que me quedó repiqueteando para unirlo a esto que estoy hablando, es cuando se relata la última cena de Jesucristo. Sí se relata, ¿no? Seguramente algún medio dirá que mañana alguien relató también, es un relato Jesucristo o la última cena, pero todos los cristianos sabemos que no. Y en esa cena de Pascua, Jesucristo decide apartarse de ritos ancestrales, de ritos que llevaban miles de años para festejar las Pascuas, y decide lavarle los pies a sus discípulos para expresar la vocación de servicio, la vocación de humildad, la necesidad de servir a los excluidos, a los pobres y a los que menos tienen. Se atrevió a cambiar las reglas preestablecidas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en estos años. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en estos años. Pero es necesario, es imprescindible que esto se materialice no solamente en un puñado de ideas, en acciones o en gestión. Significa que el conjunto del pueblo argentino, al que convoco en esta fiesta patria, la unidad nacional, pero no a cualquier unidad. No me interesa la unidad nacional. No me interesa la unidad nacional. Para volver para atrás. No me interesa la unidad nacional para no ocuparse de los pobres, de los excluidos. No me interesa la unidad nacional que me dice que tengo que decir que sí a culturas que no tienen nada que ver con nuestra historia ni con nuestras necesidades. La unidad nacional que quiero, la unidad nacional que necesitamos los argentinos, es lograr que cada vez podamos entendernos más y mejor a partir de la palabra y de ideas claras. Sin agresiones, sin descalificaciones y sobre todo sin discriminaciones. Culturas que no tienen nada que ver con nuestra historia. A veces me duele, a veces me duele como argentina, como mujer, cuando se nos critica porque damos cosas a los pobres o a los negros o al hijo de algún inmigrante. Y lo que es más importante, cuando pareciera ser que solo importa la suerte de cada uno. Yo quiero hoy en este 25 de mayo apelar al amor por el otro. Como se decía hoy por la mañana, es mentiroso el que dice que ama a Dios y odia a su prójimo o no se ocupa de su prójimo. Que te toque y recibe la bendición. ¡Ay, te sale igual, nena! ¡Igual! Yo tengo miedo que venga y me lave los pies. Tengo mucho miedo. ¡Y los negros! ¡Con una palangana! ¡Que le lave los negros! ¿Viste que ya dice? ¡A los negros! ¡No me importa! No, no, lo peor es todo, como dice Elsa, ratifica que le está dando cosas a los negros. Ella lo está ratificando. ¿Qué pasaba? Porque se le va la voz. Los nódulos, nena, los nódulos. Me han contratado de casa de gobierno para que le dé un poco de modulación. Entonces le digo, a ver, Cristina, digamos, salario. Y ella me dice, salario. Y digo, no, salario. ¿Salario? Y se le va la voz. Así, ¿entendés? Porque se emociona. Pero parecía más un... Se emociona. Pero parecía... Las tiroides que ella se claro, sacó. Claro, le hace... Le hace... Entonces... Pero el discurso parecía más de un 25 de mayo, parecía... Era un... Un 25 de diciembre. Sí, ¿qué tenía que ver? Y digo, ¿cómo esa cosa del kirchnerismo de que el 25 de mayo es el 25 de mayo? No, no 204 años cumplió la patria, no 12. No, ¿cuánto? 11. 11 años. Bueno, no importa. Ay, Dios, no, la verdad. Pero la próxima vez que se compre la pastillita del. No, que le den un. Y que le den la papa. Para mí, que le den una pastilla. Que le den un coso. Estaba un placer. Como muy, un coso, muy emocionada. Muy emocionada. Demasiada emoción. Demasiada emoción. Bueno. Vos viste que parece. Hablando de candidatos que me olvidé. Parece que el otro día se juntó con. ¿Con Alicia? Viste que va cada tanto para acordarse de Néstor y después tocarse la noche. No. Bueno, perdón, perdón. No sé. ¡Nene, qué asqueroso que es! No, ¡la verdad no. que sos asqueroso! Bueno. Bueno, escuchame, pero pará, dale, ¿qué? Entonces dice que ya los que andan por la ruta, fíjense que ya está Alicia 2015. ¡Ojo al piojo! Otro Kerner. ¿Va a poner otra mujer? Otro Kerner en el presidente, ¿no? ¿Vos? ¡Ay, qué! ¿Viste que...? Y, pero mirá, esa sí capaz que gana, esa sí que le gana. ¡La Kerner! La Kerner. Sí, bueno, el batallón militar también estuvo presente en la plaza. Sí, estuvo ahí. Tarara, tarara, no, no, tarara, ¿qué es? Sí, el batallón militante son los presos que sacan a pasear. Estaban ahí. Guarda, se perdió un... Para. el batallón militante, acuérdense el año pasado que tuvimos. No, el año pasado había una denuncia donde había la cámpora, ya llevaba, entre ellos estaba la gente de callejeros, que llevaba a pasear y a tocar, qué sé yo, a gente que adhería al gobierno nacional y popular, que son presos. Entonces lo llevaba, bueno, pero y lo tocaba. Lo llevaron a la Plaza de Mayo. Bueno, pero está bien que hagan actividades, era lo que estábamos hablando, que toquen el bombo, los pitos, las cornetas. ¿Sabés bueno, que... a Vudú lo mandaron al fondo. Pobre, claro. Pusieron... Y también la verdad que lo pusieron al lado del Tula. ¿De Tula estaba? No sé, pero más o menos. ¿Está viendo lo... Tula? En el fondo. Más sí, sí fue a que lo bendiga. ¿Bendija? Bergoglio. ¿Lo bendija? ¿Cómo? ¿Qué dice? No, dice que también estuvo con él el Tula y le enseñó a tocar el bombo. Ah. Bueno. ¿Cómo está el gatito? Porque no entiendo por qué se vino de traje hoy. Porque ¿qué tiene un casamiento acá... a la noche? No. ¿Qué te estoy diciendo? De acá me voy a casa de gobierno. Ah, claro. A Olivos. Bueno, y el que se fue, el que se el fue que para no el tigre, para Tigre. Fue Insaurralde, pero aclaró que para acompañar a la Bataclara. A la Bataclara. Claro. Qué bueno que estaban todos esto. Menos Insaurralde. Está entonces bien, le preguntaron, qué, ¿dónde estaba don Insaurralde? Con la ¿dónde estaba? Estaba con la Bataclara. ¿Dónde en Tigre? ¿Dónde estaba Massa? Y todos temen que Insaurralde haga el borocotazo, ¿entendés? Y se vaya por Massa. Massa, Massa. Massa que Massa aplauda. Bueno, la cuestión en es la que... En la plaza se vieron los globos. Pará. Entonces salieron a decir, en la plaza donde estábamos todos tenían que estar todos. Dijeron, viste, desde el gobierno. Buah. Y la Bataclana dijo, no, vino para que... Vino para estaba... ponerme los electrodos. Claro, viste, porque ella anda con el... Ella vive en chuf... que se le cae, viste. Claro. El otro le tiene que... Le tiene se que casan, nena, se casan. Sí, se van a casar. Se casan antes del 15 de 2015, viste. ¿Por qué le quiere ser gobernador? Se dice, necesita tener una primera dama. Necesita como la gente. Eso sí que nos va a quedar el presupuesto. Eso sí que es peligrosa de primera dama. Claro. Ella va a gastar. El padre, ¿te acordás que vendía churros? Le van a poner la otra que la media luna. Los churros del abuelo, los porque está la media luna del abuelo. Sí, sí. Wow. ¿Qué más? Bueno, y en la plaza se vieron los globos de los sucesores de Cristina. Claro, estaba Uribarri, estaba todo presidente, eran todos presidentes. Todos presidentes. Y ahí fue donde escribieron, después de que Cristina es una... Ah, teníamos que poner un cartel nuestro. No, Néstor. Néstor presidente, Marisa presidente. Vice. ¿Qué dice? Yo presidenta. Esa verde no está presidente. Ah, bueno, dale, ahí está, Elsa presidenta. A vos te pongo como... No, yo quiero estar en el cartel. Mira, no. Ministra de Desarrollo Social, vos fíjate quién estuvo en ese lugar. Estuvo la Fernández Mejide, la Graciela. Estuvo la Alicia Kirchner, mira qué puesto importante que te doy, nena. Estuvo López Rega. Bueno, es... Lópezito. Mirá qué lugar te estoy dando. Yo quiero estar en el cartel. Vas a gobernadora. Estar, vas a estar con... Yo voy a estar adelante como Isabelita y vos atrás diciéndome que lo que tenés. ¿Como Isabelita? Claro, porque vos sos como López Rega. No. ¿Esa? No. Bueno, a toda esta cagada... ¿Qué le podemos dedicar? Pero está... Se pero lo vamos está, a dedicar. No. ¿Está chequeado esto? ¿Esto está chequeado? ¿Quién lo puso? No, le vamos a dedicar este tema a... No sé, a quien le cabe ensayo. ¡Loca! Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias.

La Revolución Cubana es antiimperialista y capitalista. Sí. Y la primera visita yanqui que recibe Raúl Castro es el ministro de comercio yanqui. Esos piti yanquis están invadiendo la isla. ¿Y qué pasó? Y van, dice que van a poner un shopping mall en plena Habana Vieja. Van a poner eso, van a poner McDonald's, van a poner qué Wendy's, lindo. Van todo. Es más, van a poner un Disney. Aquí. Allí me está esperando. Me está guardando. Cuando salió de... ¡Ay, Luisito! ¡Avilés, ven! ¡Ay, se murió! ¡Avisá! ¡Ay, sí, se está muriendo todas las amigas! Cuando salí de Cuba, de mi vida, se murió. De no, Lucho, mi Luis. Luis. Es que le cantaba Mirta. Señora Mirta, liberada. Vamos. Noticias internacionales de esta pasó? Semana. ¡Qué Cito Zapatista se queda sin el comandante Barco. Dijo que ya basta, se jubila. Dijo yo ya. Basta, no tienen poder. ¿Cuántos años tiene? No sé, muchos. Pero a lo que sí, ya entra los yanquis en Cuba. ¿Qué puede hacer ¿qué él desde ya México? Ya no tiene sentido vivir. Ya está. ¿Qué más? El Papa y su paso por Medio Oriente y la reunión con los líderes de Palestina e Israel. Benedicto, diga. Mira cómo bailo, pingui, pingui, lleva pues. Mira cómo bailo, pingui, pingui. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? No, está indignadísimo, vos dices que es toda una pantomima, que todo esto él lo había dejado hace rato ya, que él se quería juntar con Shimon Peres y con el muchacho este sí. De Palestina. Y dijo, entréguenle, porque es mal hablado. Todo eso dijo. Todo eso. O sea, así. Ah, es mal hablado. El Papa me dijo. Voy entendiéndole a Francis de a poco. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que dice que es todo. Y lo dejó todo escrito. Y que. Vergo. Y nada más y nada menos que un mero mensajero, ¿entendés? Sí. Pero en realidad. Los hilos de eso los movió nada más y nada menos que el muchacho que tenemos acá. Benedicto XB116. ¡Bravo, Benedicto! ¡Bravo, Benedicto! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Claro. ¿Viste cómo lo entendí? Dijo gracias. ¿Viste? Ya lo entiendo. ¿Viste que le faltan los dientes? A ver, se le cayeron. ¿Vos sabés que vino el Ramón Pérez el otro día a casa? Le trajo 50 pesitos. ¿Qué? ¿Dónde están los dientes, Benedicto? ¡No! ¡No! ¿Qué, se mordió? No, dice que se le pegó así. Basta. ¡Coro de ángeles! Bueno, a ver. Ahí viene. Despacito. Francisco sobre el celibato. La puerta. ¡Basta! La puerta siempre está abierta. ¿Qué dijo? Que siempre está abierta para que le entren. ¡No! Dijo de entren. Yo hablo igual que Benedicto. ¿Qué dijo del celibato? Dijo que, bueno, que está abierta la puerta como para que el debate esté abierto. Porque se ve que tiene ganas. Es que ahora qué famoso, ¿sabes? Qué lástima. ¿Vos sabés que? Es que fuera de joda, la fantasía la de más de una. Acordate la novia que estaba acá en Castelar. Pues es que hay una realidad. A ver, a vos te viene el curita en el barrio. Bueno, por basta. Eso. Yo no voy a olvidar nunca del padre Fernando, que estaba más bueno que comer pollo con la mano. Y todas sí, queríamos regenerarlo. ¡Basta, que la fantasía... Basta. No, me hables, no hay me que hables. Decir lo que es. La vieja se está mojando, la vieja se moja. La fantasía de toda mujer, ¿qué es? Regenerar a un puto, decís, yo a este lo doy vuelta, lo doy vuelta y lo paso para este lado, porque a veces hay gays que son muy bonitos. Besos a todos los gays, bonitos. ¿Y la mujer qué quiere? La mujer lo quiere agarrar y lo quiere dar vuelta. ¿Viste lo que vení que te voy a dar vuelta, vení que te paso para... La sotana. Y otra, la fantasía del curita. ¿Viste? Todos queremos que el pájaro cante hasta morir. ¡Oh! ¡Todas! ¡Todas! Y bueno, No dijimos la bolsa. Un avestruz. Un con. Entonces, vos imaginate. ¿Sabés cómo despierta fantasías ahora, Francisco? Bueno, qué sé yo. Sí, pero todas las que dicen, padre, padre, póngame bueno, la ahora, mano encima, tóqueme. En realidad sáqueme. Están pidiendo que le pongan otra cosa. Y para después decir, me puso la mano encima y sacaste el no, no, no. Porque esas sí son las cosas. Bueno, este sí que está loco. Este está loco, en serio, en California. California. Mató a 6 personas porque era virgen. Se ve que tenía un yogur el pibe. Coco, por favor. Coco. No. El tipo estaba que no daba más. ¿Por qué? Estaba todo lleno de granos, ¿viste? No. De pornoco. Pero para ¿qué significa pornoco? Pornoco, ¿eh? ¡Basta! ¿Pero qué tiene? Che, está todo moreteado. Claro. Se sacó los dientes. Claro. Pero espera. Sí, está entonces, que se sacó. Era virgen. Se sacó claro, que tenía, un impulso. Se conoce que tenía ganas de entrarle a cualquiera. Y bueno. ¿Y qué? ¿Y que no se dejaba lo mataba? Que no, que no. Y bueno. Para. ¿Viste? Una buena manopla a tiempo. ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Salva vidas! Coco. No. Bueno, Rusia nos invitó a ser parte del BRIC. Ay, viste, va a ser BRICA. Porque BRIC es Brasil, Rusia, India y China. Y ahora quiere BRICA. Ser BRICA con Argentina. La que invitan a la es... Cristina, que va a estar justo ay, cuando sí, Vudú. Que se vaya para allá. Que Vudú va a ser presidente nuestro. Yo ya no sé si quiero que sea presidente no, pero... Vudú, Cristina. No sé. Y si renuncia Vudú, va a ser Suárez. ¿Cómo la, va a ser, ¿cómo la van a traducir en ruso? Que ya da tanta boludez. Claro. De la modita. ¡Qué flexibilidad que tiene! ¿Sí? ¡Qué grande! ¿Qué más? Baile cosaco. Bueno, afloje. ¿Qué? Dale. Cristina entre las 20 mujeres más poderosas del mundo. ¡Ay, viste! El año pasado había subido el 25. Y ahora volvió Cher criticó a Cristina. Al 19 está primero la Merkel. Ay, no podés, chabón. Y después está la Bachelet, 23. Y la Dilma Rousseff, cuarta. ¿Y Cristina qué puesto está? 19. Ah, mira vos. Con esa y cara. Sí. ¿Cómo? Con esa cara. Con esa disfonía. Con esa emoción. Bueno, Cher. ¿La criticó? Vía Twitter, la criticó a Cristina. ¿Por qué, nene? ¿Por qué? ¿Qué le criticó? No, le criticó porque por el oso le Arturo. ¿Eh? ¿El de Tinelli? No, sí. El oso Arturo, ese de Mendoza, el oso polar. Ah, el que se está... en el verano lo estaban manguereando. Sí. Un oso polar que estaba a 45 grados y lo manguereaba. Y va a terminar como entonces winner. Dijo que si se muere ese oso, porque si eres... Es culpa de Cristina. ¿Viste? Es culpa de Cristina. Se murió un león también. En Mendoza, ¿ves? Es culpa de Cristina. Y lo que, bueno, dice, si se llega a morir este muchacho, este oso es culpa de Cristina y va a tener las manos llenas de sangre. Nena, si Cristina no se ocupa de los muchachos que están acá en Buenos Aires, se va a ocupar de un oso. Es culpa de Cristina igual. Sí. Escándalo en Inglaterra por la princesa Kitty. Kate, ¿viste que a Kate la cuestión Kate? Se agarró y le puso una cosa, viste, que anda mostrando el traste. ¿Así? Y las princesas. No tiene traje. ¿Dónde se va el mundo, nena? No, las princesas no tienen traje. Fíjate, el otro día le tocaron la cola a Máxima. Ojo, hay que errarle a Máxima. Fíjate lo que tiene, ¿no? Pero en vez ella de eso, ¿qué? No tan solo que lo muestra, nena. Lo, ¿pero por qué lo muestra? ¡Es la reina! ¿Anda en la playa? No, mostrando el traste con una minifalda. Ah, así, está, no, muy bien, está muy bien. Una bataclana. Bueno, dicen que te iba a ser malo. Se dice que te iba a ser malo. Oh. ¿Por qué? Que la primera opción... O sea, que dice... Yo estuve, discúlpenme... Pero a mi juego... ¿Cómo que te iba a hacer malo? ¿Iban a cambiar el...? Yo cuando estuve con el Spielberg... ¿Con quién? Con Spielberg. En su momento, él quería hacer una suerte de Guerras de la Galaxia, pero hacerlos mierda, ¿viste? Yo decía, mirá que no lo vas a lograr, ¿eh? No lo vas a lograr, Spielberg. Steven. Porque yo decía Steven. Claro, Esteban. Claro, pero en inglés, yo manejo bien en inglés. Sí. Steven, le decía. Sí. No lo vas a lograr. Tenía unos muñecos que eran más feos que pisar mierda descalzo. Este no es lindo. No. Después él copió a Bernardo. Yo dije, mira, acá tengo una foto de Bernardo. No sé en qué se inspiró este. En Bernardo Neustadt. Cabezón y cogotudo, la verdad que no. Por eso, sé. En Bernardo Neustadt. Le dije, mira esta foto. ¿Ves un ET? Y me dice, mira vos. Este me gusta, dijo. Este me gusta. Entonces agarró y lo puso. Ahí, ¿viste? Y entonces, bla, bla, bla. Y le dije, hacelo bueno. Hacelo bueno, boludo. Hazlo bueno. Porque estamos llenos de extraterrestres malos. No tiene pinta de malo. Porque es bueno como Neustadt. Claro, no. Viste que era re bueno. Bueno. Jackie Kennedy. En infoma. Ay, ¿viste lo que es? Salió a decir que se... Que se volteó a medio mundo. Dice que... Pues viste que después que se murió JFK. Claro. John Fitzgerald. John Fitzgerald. ¿Sí? Dice que agarró y se le calentaba la chichi. ¡No! ¡Coco! ¡Coco! Y anduvo ya con... ¡Ya está! ¡Ya se la corbata! Con todo. Paul Newman. Sí. Estuvo con el otro que miraba así finito. Ay, el que... ¿Cuál, Coco? ¿Cuál? Ese que miraba finito, sí. ¿Jackie Chan? Con todo. Estuvo... Bueno, después se casó con Onassis. Sí, con el viejo, qué feo. Bueno, también, porque tenía toda la guita. Y vos sabés que decía que Paul Newman tenía el mismo pene que John Fitzgerald Kennedy. Son palabras de ella. ¿Dijo eso? Después se encamó con los hermanos de John. ¿Vos te diste cuenta que eres cocada? ¿Qué? La verdad que sí, no me lo imaginaba así. Pero por mi informe, ¿viste que porque quería estar ¿viste indignada? Que desesperada que estaba cuando le volaron los sesos a Paul? Ay, ¿viste no, que no. Se los quería agarrar con la manija y ponérselo de nuevo? ¿Cómo esa? Es la verdad, ¿no vieron el video que le juntaba el cerebro y se lo ponía? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! El cerebrito. Basta. En base salpicó y hizo así como diciendo ¡yu! ¡Ay! Dijo, ¡qué asco! ¡Júntelón! ¡Júntelón! ¡Limpien! ¡Limpien! Dios mío, Dios mío. Bueno, Dios me lo tenga en la gloria. ¿Qué más? Bueno, el drama de los piratas del Caribe. No, ¿qué pasó acá con Jack Sparrow? No, viste, se le hundió el barco. ¿Así? En Hollywood. ¿En serio? En Hollywood se le hundió el barco. ¿En Perla Negra? Viste, se le hundió. ¿Y ahora? No quieren reflotar con bombas. Se ¿y ahora es qué una cagada. Es una re cagada, boludo. ¿Qué hacemos en el Perla Negra? No sé, viste, yo sabía que te ibas a poner. ¿Y Jack? ¿Y Johnny Depp? ¿Y Jack? Yo soy fanática, por favor. ¿Con Jack? Ver... No, ese era de coso de Brad Pitt. No, Jack Sparrow. Jack Sparrow. No, ¿viste? El personaje ¿viste? Que claro, protagoniza sí, Johnny Depp. Ay, se le hundió el ¿cómo? El, se le hundió, le sacaron el tapón. Parece, ¿viste? No sé. Lo no tienen sé, que refrescar. Ay, yo urgente tengo que averiguar porque quiero ver la película. Bueno, antes de cerrar esto, yo quiero que hacer algo. Ay, ¿qué? Sí, Coquito, por a favor, ver. Coquito, ¿por qué? ¿Qué? ¿Viste que estuvimos hablando de Cher? Sí. ¿Y Cher quién es en Argentina? ¿Quién? Nacha Guevara. Coquito le sale también Nacha Guevara. A ver. A ver, Coquito. A ver, Coco, por favor. Coco. Escuchen, ¿eh? Yo adoro a mi ciudad. Coco. Me están llamando. Me llaman. Yo amo San Francisco. Pero extraño el obelisco de mi ciudad. Me sale bien. Mi ciudad. ¿Viste cómo lo saco? ¿Lo tenemos? No. Pero para irnos, vamos con la verdadera Cher. Shop song. Does he love me? I wanna know. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Escuchaban los chicos! ¡Va! Dice. Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre, mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! A ver si un circo. ¿Es el circo de Carrefour? ¿Qué onda? Es el de Bicho Gómez. Pero no veo gente. Ya lo están levantando. Está cara la entrada. Ah, voy a hacer una denuncia y miro a la cortina. Denuncia, ¿verdad? Esto es tienen realmente animales. ¡Ay! Yo te puedo creer. Tienen animales porque hay camiones. Tienen ¿qué? ¿Qué tienen? Rejas. Todos son rejas. ¿Qué tienen? No, no entré, pero por eso te digo, es lo raro, porque ya lo están levantando. ¿Es verdad que tienen olor? No, pero viste que está prohibido. Está prohibido. Tener por animales. Por la ahora, pueden tener perritos, ese tipo de cosas. O sea, que no son animales. Sí, pero pueden tener perritos domésticos, pero no pueden tener animales grandes, de gran porte, como león y todo eso. Ahora, digo yo, ¿por qué tienen esos... no, jaulones. Jaulones. Lo que pasa es que le quedaron, ¿viste? ¿Le quedaron? Le quedaron, entonces, para llevar jaulas chiquitas. No sé, para mí tienen animales. No habría, sé, que ir a habría que ver. Así que voy a ir al circo este fin de semana. O me voy a quedar espiando. Ay, me voy a quedar espiando. Hacelo. El yuyal que tiene Carrefour, porque ay, Carrefour no corta el pasto. Tiene, por favor, ¿qué hago? Me voy a quedar espiando, a ver, espiando. No me corrige eso. No, me voy a quedar haciendo un porque es espionaje. Ah, a ver, ¿qué meten? Vamos, Elsa, a ver. No, te dije, no, con el frío que hace. ¿Qué la humedad? Cosa antes, debe ser una humedad. Claro. No me bueno. olvidar nunca de una función que hicieron los del circo. Ah, el circo este Fox está acá en el Maxi. ¿Qué Fox? Y el que estaba en Carrefour, ahora está en el Maxi. Carrefour de acá, de cruce. Ay, mire qué bien. Eso. ¿Qué? ¿Nos invitaron? ¿Qué estaba? No. ¿Tenemos entrada? Entonces, ¿pero vamos. Qué decís? Y pero vamos. Le decimos que le hicimos propaganda y entramos gratis. Claro. Bueno. Te hicimos propaganda, Circo bueno. Fox. El gran circo de esta semana está dedicado a el gran drama. Circo de esta semana está destinado a los dramas. A los dramas. Sí. El drama de Verugo Carámbula. Ay, viste que se quedó sin obra social. Un tipo... Yo miraba Atrévase a Soñar. Pasó al hospital de clínica. ¿Te acordás el Atrévase a Soñar? Pero es uruguayo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Puede ir al hospital si acá lo atiende? No. Pero mira, vos fíjate que te acordás de Atrévase a Soñar. Yo fui a Canal 9 Atrévase a Soñar. Gané en Alcoyana, Alcoyana. ¿Ah, sí? Cuando gané, agarré y ¿qué hizo? Me dice, los sueños... sueños son... Y en Atrévase a Soñar se hace en realidad. Caminé por el arco iris, entré detrás del decorado y salí con y estaba... toda peinada nueva, con un vestido un tapado, unos zapatos. Qué lindo. ¿No sabes qué lindo que salió? Después sacaron todo. Gané el enano chupatierra. ¡Ay, el enano chupatierra! Todavía la usa. Todavía la tiene el enano. Mi enano chupatierra. Ay, bueno, me lo prestaron. ¡Ay, qué loco! ¿El qué? A vos te lo voy a prestar al de la noche patina. No me arrancó el mío. ¿Viste? Bueno, ¿vos? El dramático casamiento de Wanda. Ay, ¿escuchaste el audio? ¿Viste? Mogólica, mogólica, le decía. Hija de puta, le decía. Hija de puta. Ay, por favor, el léxico. Ella decía, ay, bueno, pero viste que tenía a los criaturas y estaba el otro Icardi al lado. Y voy a bajarlo. Y ponía bocados, viste, ponía bocadillo. Bueno, pero está bien que ella haya publicado eso. Porque pero es una ella, manera de mostrar vos, cómo digo, la maltrataba. No, qué yo guacho, yo pienso, ella nunca le decía nada. Vos fíjate que estaba muy medida. Buffy, pero ella en ese momento no le decía nada y él le descargaba improperios. Qué bien, qué léxico. Qué léxico, viste, Elsa. Improperium. Bueno, ese ay, que te sale bien en latín. Me sale bien en latín. Bueno, viste que se casaron al final ahora, Mauro. Se casaron. Mauro. Pero viste que no fueron los padres de él, no fueron. De Cardi, se ve no. Que no la quieren. No están de acuerdo. Y vos imagínate. Yo digo, no, esto pasa en un barrio y te dicen la negra, ¿no? Mira, y tiene uno de cada padre. La Bataclana, para no decir otra palabra. Sí. Y con esta, tres críos. Le encajó tres. Le encajó tres críos, se casó de encima que no es. ¿Cómo se ¿Por hizo? Qué se casó? ¿Cómo se hizo ella... con la vecina? ¿Ah? Pará, pero ella estaba casada acá, ella se casó. Se divorció, nena, se le salió el divorcio, todo rápido. Bueno. Y bueno, y se casó, no fue el padre de ella, tampoco fue. Benedicto no fue. No, no, nene. El hijo. ¿Por qué no estaba? No, se quedó porque estaba con la tomada en el pechito. Bueno. Y no fue, ahora van a hacer la fiesta. Y vos viste que para la lista de regalos, sí. Plata para ir a de luna de miel. Y sí tienen de todo. ¿Qué vas a regalar? ¿Una licuadora? Sí, ya tienen la casa armada. Y le están haciendo un juicio. ¿Por qué? Yo le dije a Eulogia. Vos no mires esto porque te voy a pegar un sopapo. Porque viste que lo había contratado. Dice una mucamita que humide estas chiruzas. Elsa. Le dice que había trabajado para ella y que le quiere hacer juicio. Ajá. Y ella dijo, la verdad que yo no lo contrato, que nada, se ocupa una agencia y que si era de 3 meses estaba de prueba, ni se acuerda. Está bien, no, como está toda bien. Gente bien, pero es el drama de la niña Loli. Ay, viste que parece que lo tiene que arriar la amenaza. ¿Qué le dice? Le manda real? Motos. ¿Eh? ¿Motos? ¿Qué le dice? Tené cuidado. Tremado. Real. Así. Real. Se pasa la real. Lo dijo ayer en Showmatch. ¿Qué que dijo? Se vuelve el hoyo Arturo. Él se está muy estúpida. Disculpe. ¡Nene! No, pero está mirando mucho Showmatch. Sí. No, no lo que pasa es que no, hasta ahora... Aprendido, no lo aprendido el tele. El tele. Bueno. ¿Pero qué dijo la niña Lori? Que se tiene... Que Real le dijo, si querés volver conmigo... Tenés que renunciar a Showmatch. Y ella dijo, no va a renunciar. No, porque yo no quiero ser... Está muy bien. Aplauso para la niña Lori. Pero vos sabés que la madre la llamó llorando, pobrecita. Claro, que ganaba más plata con Real. Con Real, se vuelve con el viejo. Ay, pero hay que... Ahí está. No atiendan. Mensajito de... A ver. De Real de la niña Noli. Ahí dice, no lo atiendas, debe ser carna. Real. ¿En serio que le manda moto? No, en serio. No atiendas, debe ser carna. Escúchame, para. ¿Cómo que le manda moto? Eso no me cierra. Le manda moto, sí, tené cuidado con lo que dice. Sí. Real. Así. No, en serio, está... Ah, con... sí, le quiere poner un rosal. ¡Atemorizada! Bueno, es... No, está mal. Está y mal. Ella dijo, bueno. Yo, mi mamá me llamó para que me vuelva a Córdoba. Ni en pedo me vuelvo a Córdoba a vivir allá en Cruz del Eje. Real. Real. No hables. Real. Yo me sé muchas cosas, dijo la niña Loli. ¡Y el drama de Alfano! Hoy estuvo con Mirta el sábado. ¿Qué dijo? Fue en paz. Mierda, está bajo, mi viste compañera. La Alfano tiene una boca que es un tacho de basura. Cada vez que la abre sale un olor. ¿Con quién estaba, se acostó esta estaba vez? Estaba comiendo mierda, sí. Así como que la mujer dice, ¡ay, se Alfano! Escapa. La mira así, le hace. No te la perdés. ¡Es verdad! No te perdés a Mirta, hijo. ¡Oh, jamás! No, Elsa no. A vos te digo. ¿Eh? No te la mí? Perdés. Y otra un día cosa. Me llamaste y me dijiste, ¿estás mirando a Mirta? Está estaba Leodán ese día. Estás a full. Bueno, entonces se agarraba y le dice, a ver, nena, ay, echá la culpa a Elsa, pero. Vos el fano. Sí. ¿Por qué él me llamó? Me dice. No, yo no la llamé. Vale. Vos me dijiste, mirá que pide Elsa. A mí me dije, a mí me contó un pajarito que te sentás con los pochoclos. A ver. A mí me dijeron que las nenas quieren ver Disney Channel y él le pega. Vamos a ver la tía Mirta. Un día me llamaste diciéndome que las nenas te sacaban la compu y te ponían lenta la compu. Por ver una pelotudez claro, de Disney y no sí. te dejaban ver a Escobar. Sí, sí. Bueno, ¡mirá! Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. Porque él no charlamos un ratito. ¿Ah? Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni tan nada. Rápido. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Eh? Para no sentirnos tan solo. Busco compañera y yo no tengo. Ah, le contame bueno. lo de Graciela. Entonces se agarra. Y bueno, entonces le mira a Emil y le dice, vos Alfano. ¿Es verdad que le hiciste un dicho al finadito de Jorge Ibañez? No. Que el Alfano no le dice nada. No. Queda es que al Alfano mirándola. Le gusta pinchar muñecos. La mira así, fíjate. Ah, ya sé así. No estamos en cámara. Pero hace, le hace el gesto de yo nada creer. No, ni nada. La ¿nada? Mira hipertérrita. Al que calla otorga, dicen. Y le dice, Mirta, contestame, no me mires. Así con eso. ¿Así? Rosa María Juana Martínez Suárez está afilosa como ella sola, ¿eh? Y sí. La impunidad de los años. La impunidad de los años. Entonces se agarra y le dice, contestame a lo que la Alfano. Le cogoteó el muñeco a Ibáñez. Le dice, mira Mirta. Ay, Dios. Cuando dijo, mira Mirta, a mí se me subieron ay, los pelos de la espalda. Sí. Tiene pelo en la espalda. Sí, no pelo usa, pelo. Sí. Entonces agarra y le dice, como bien dijiste vos, hay que dejar a los muertos en paz. ¿Sí? Claro, refiriéndose a lo que había dicho Mirta con respecto a su hijito gay muerto. ¿Tiene que decir que era gay? Aclaro, porque si no, sí. no se da cuenta que es Danielito bueno. Gaytiner. ¿Y? Gaytiner, parece Gatorade. Bueno. Entonces dijo, acordate lo que vos dijiste. Yo soy presa de tus palabras. Para que vos. Pero, dijiste, para. Hay que dejarlo. Se salen los dientes, Elsa. Acomódese un poquito. Nena. Pero acomódese porque dijo este es un. Entonces, Mirta, ahí agarré yo. Agarré el mantel así. No. Que estaba en la punta del plato, le quedó al palo. Entonces agarra y le dice: mira. Mira, hija de mil. Dice, no se lo dijo. Contestame, yo te estoy haciendo una pregunta. Entonces la otra dice, pero no, yo no voy a contestar estas cosas, bla, bla. No, dice, yo no te creo. Porque a mí me lo dijo Ibáñez. ¿Qué? Y dice, ay, la otra no se le quedó atrás, ¿eh? Le dice, ah, bueno. Ah, sí. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, vos agarrá. Y me dice, él me dice, porque yo soy como Mirta, ¿viste? Le dice, ¡ay! ¿Cómo? ¿Vos lo podés decir eso? Dice, porque yo tengo mi hijo. ¿Viste que Alfano tiene un hijo fiscal? Ah, sí. Parece. Bueno, para dice, vos delante de mi hijo fiscal, ¿lo podés decir que un muerto te dijo una tal cosa? No. Porque yo te puedo llevar a tribunales. Y Mirta se agarró así, ya lo quedaba el... Sacudía la mesa. El mantelito ya no tenía... Ni, no. Ya tenía el florero. Los comensales no tenían plato. Entonces estaba así que... Y en un momento yo pensé, Mirta agarra la mesa de abajo y la tira para arriba. Y no. agarró y dice... Se tornó tan tensa la conversación que la mira... Corte. A la producción, Mirta, y dijo... ¿Vieron? Y señala con el dedo a la producción. ¿Vieron? Ustedes la querían tener como invitada. A lo que la otra le retruca. Y dice, yo le pedí ser invitada. No, no, ellos. Ah, ay, por Dios. Al cobar. 59 puntos de rating. El audio, qué lástima. Y bueno, y ese es el descargo, el Alfano en lo de Tinelli. ¿Qué dijo? Que la verdad que tanto dice que no se peleen, que la vida es corta, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Ella estaba saliendo en mal paso porque la mamá estaba muy enferma. ¿Quién? La mamá de Mirta va a ser mujer. ¿Qué es eso? años iba a tener. En serio, Marisa, la mamá de Mirta. La mamá era el pan. La mamá de Mirta que era Tutankamón, boludo. Perdón. Es que viste que Susana dijo dinosaurios vivos. Bueno, viste, pero la dejate. Viste que no se sabe la de Mirta. Claro, viste. Y estaba saliendo. Pero bueno, pará. Y la Alfano tiene la madre viva. No, 25 bueno. años tiene la edad de Mirta casi. Y bueno, va, no, Mirta tiene. Mirta tiene 90 años. Bueno, ya está esa. Y viste que el hermano de... Perdón, ¿no? Pero el hermano de Mirta... Se te mete la vieja. El hermano de Mirta sí. está peleando porque estuvo la hormiguita caña el domingo. Lástima que la cámara está cerrada. El domingo estuvo la hormiguita caña hablando... Con respecto al PAMI, cuando estaba ella, ¿no? Que el PAMI se había salido sí. bien, creo yo, y ahora está todo otra vez, todo para... ¿Qué ¿Cómo, todo ¿La para dónde? ¿Para Caña? Qué? La hormiguita para... Ocaña estaba al frente de Barrio Nuevo y le dijo, usted es un ladrón. ¡Ay, no! ¡Qué descarada! ¡Desvergonzada! Usted siempre fue el dueño. Yo quiero el audio para la semana que viene de la pelea, por favor. Vos fijate, no lo trajo Néstor porque dice que iba a ser mucho. Era imperdible, pero para eso estoy yo, ¿viste? Te lo dije tal cual palabra textual. Bueno. Entonces se agarra y le dijo a la hormiguita Ocaña que el PAMI funciona mal. Y Mirta Rosa María Martínez, Rosa María Juana Martínez Suárez dijo, de Tinar, dijo, mi hermano, Josecito, que le mando un beso grande, y a Goldi otro grande para vos, nena, le dijo, ¿qué le pasa ahí? No, me sumergo. Corte. Vos fijate, dice que Josecito no consigue un audífono por el PAMI. Y dijo Mirta, ¡ah! Y van a salir a decir que no se lo compro. ¡No! Porque él no quiere que yo se lo compre. Y se lleva a hacerlo de regalo. Podría, es miserable. Bueno, ¿a qué dedicamos todo esto? Lo que es acumular veneno una semana. Lo larga todo acá, pero es una cosa... Bueno. A todas estas mujeres, la ¿qué verdad. ¿Qué significa vos que sos profesora de lengua? ¿El título de esta canción? No tengo ni idea, pero lo googleé. ¡Ah, qué bien! Ni idea. Dani a lo mejor sabe. ¿Eh? ¿Dani? ¿Qué significa? ¿Qué significa perfidia? Nadie. ¿Cuál es el concepto? Así, insidiosa, dice. Odiosa. Ah. Repugnanta. Repulsiva, repugnanta. Si puedes tú con Dios hablar. No, vamos a escuchar. No, el de Charlie Sano, el de los padres. El otro. ¡Ay, ese! Sí, ese. A ver. Mujer. Si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. ¿Para qué? No. Y al mar, espejo de mi corazón. Las veces que te he visto llorar, la perfidia de tu amor. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieres ya besar. Y al mar, espejo de mi corazón. Las veces que te ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Ah. Allá. Da. ¿Y tú? ¿Viene ahora? Grupo mujer. No, ¿y tú? Ay, la verdad que... La segunda estrofa. ¿Qué grupo de cumbia es? Sí. Mujer, vamos. Dale, va. Santero, ¿cómo te sientes? ¡Si puedes tú con Dios hablar! ¡Marisa! ¡Pregúntale! ¡Si yo alguna vez! ¡Te dejaba de dar! A ver, vos, Coco. Se le va la amígdala. Coco. Bueno, va. ¡Y al mar, Marisa! Ahora, Benedicto. Qué bien que le sale. Las veces que te ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Dale, dale, así, pasa rápido, canta, dale. ¡Hombre, qué gusto! Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quieres tú por tus besos de tus labios? No me quieres ya besar. Estoy saliendo con la niña Dolly. Por esa chiqueta. Y al mar, che, pará, ¿y tú qué? Y al mar, espejo de mi corazón. Las veces que te ha visto llorar, la perfidia de tu amor. ¡Tu amor! ¡Or, or, or! ¿Cómo es eso? ¿No sabes esto? No, no, este no iba. ¿Y tú? Vamos a cantarlo igual. ¿Qué sabe por dónde andarás? ¿Qué sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Así me dejó atónito con lo que dije. Sí, vos sabés que estoy saliendo con la niña Dolly. Ella ¡profundo! Vino, ella vino por mi falda. Y se me subió por mi falda la niña Loli. La por la raja de tu falda. Eso podemos cantar la semana que viene. La semana que viene. Pero ¿cómo es, Alcide? ¿Cómo? No, vino porque anda muy mal con ese real que le apuró por todo su real cuerpo. Le anda amenazando con moto, así con sicario. ¿Con sicario? Y vos sabes es que si la niña Loli habla. Que ella me contó un par de cosas que la semana que viene, si tengo tiempo. Le sí, vengo y, está le, en otra cosa, y le digo, ah, claro. Oh, vos lo sabés cómo ando, sabés cómo ando. Oh, la niña Loli, vos sabés que, oh, sabés cómo ando todo el día que quiere, y uno no te... Metas oh, a Pucay toda la semana. ¡Oh, tarde. Yeah! Ese. Ella me dice, te hago el helicóptero, te hago este, te hago el otro, y la zapatilla, todo me dice. La carretilla. No, la carretilla. Con también la zapatilla le das. Con la zapatilla, dice, pegame por todo mi cuerpo y llámame Marta. Es la niña Loli. O sea, que, bueno, le amo mucho por ella y ya estamos en busca de cargar un nene. ¡No! O sea, que sí. Último momento, romance entre la niña Loli y Alcides. ¡Ay! La semana que viene puede venir. Ah, no se la va niña a Loli, pero no habla. Ella es muy calladita. Ella es muy calladita. ¿Vos sabés que? No, para la fruncida ella es bien desplegada. Está todo pero ese para hablar. Ah, no se puede. Ella no habla. Así. Ella siempre, todo el tiempo habla, abre la boca para otra cosa. ¡Para! ¡No! ¡No basta! Bueno, basta. Señoras y señores, hemos llegado al fin de este programa. Que, bueno, todos los sábados va a estar aquí en el aire. Esperemos que el sábado que viene, que va a salir todo bien. Definición esta operación de perfidia. ¿Qué dice? Deslealtad. ¡Ah! Traición. Tenía razón, Dani, ¿viste? Alevosía. Engaño. Maquiavélico. ¡Maquiavelo! ¿Vos que te gustaba Maquiavelo? No. ¿Leíste El Príncipe, nena? No. No lo leas porque vas a ser igual. Voy a sufrir. Igual. No, vas a ser igual, vas a tomar ejemplos. Bueno, esperemos que la semana que viene estemos aquí de nuevo. Si todo sale bien este martes, que voy a... ¡Ay! ¿En serio te prende nuevo? No digo nada. Bueno, no digas nada. El martes, bueno, esperemos que salga todo bien, que va a salir. Va a salir y todo si bien. Está todo bien, el sábado que viene estaremos aquí de nuevo. Y si no, haremos reposo. Haremos reposo. Estuvo aquí presente en la puesta del aire y coordinación técnica y escenográfica el señor Daniel Grasso. ¡Gracias, Dani! Los aplausos. Los aplausos. También estuvo presente aquí la señora, la excelentísima, la única, la mejor, la que está ahí apenitas de entrar a los 10, a las 10 mujeres más poderosas del mundo, la señora Elsa Verde Nota. ¡Gracias! ¡No se pierde la mente esta noche! No, Elsa, no. ¡Gracias antes! ¡Vos no te lo vas a perder! Yo sigo los consejos de Elsa. También estuvo presente aquí en último momento con una bomba. Una bomba. Una bomba. Una bomba. nada más que nada menos que el señor Alcide Cardoso Vera de Loli. Gracias, gracias por todo ese. ¿Qué? A lo mejor la semana que viene vengo con ustedes parados. ¿Y qué te dice? Lo hacemos en vivo. Él va al baño como hace con la Tauro. Voy a traer a Tauro también. No. también estuvo para el casamiento de Alcide, tiene mi tema. Yo voy con todo. Te digo, yo cuando me enamoro, vos sabés que voy de pie y en todo. Mano y todo. Bueno, ¿quién más estuvo con nosotros? Estuvo también con nosotros el señor que no estuvo en Palestina ni en Israel, pero que dice que manejó los hilos de todo eso, el señor XB1. No, está contento. Está contento porque acá se hizo justicia y se sabe lo que fue. ¿Eso dijo? Oh, gracias, ¿no? Sí. Y también estuvo presente aquí traduciéndonos. Ahora se va directo a Olivos para hacer fonoaudiología con nuestra señora presidenta. El señor, el único, el gatito, el locutor de América y el mundo, el gatito Coco. Gracias al público presente. Gracias. De gato volador. Volador. De gato volador. Volador. De gato volador. Estuvo aquí a mi izquierda. No por una posición ideológica, ya lo vimos al principio, que quiere el servicio militar. A la señora Marisa Graciela Villegas Witt. Gracias. Y a quien les habla, Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere y la Virgen nos ampara. Radio.